¿Estamos al aire? Estamos al aire. ¿Estás seguro que estamos al aire? Estoy seguro, amigo. Estamos seguros, claro que estamos al aire. ¿Hay alguien por ahí que nos esté viendo? You're live on Mixer, dicen. Oh, qué bien. Comparto esto, esta obra de arte. En el Powner Podcast de hoy, episodio... Les ofrecemos 54, dude, 54 episodios. Tenacious. ¿Es Tenacious? Ajá, Tenacious. Hey. Muy bien, muy bien, muy bien. Estamos los tres de siempre. Qué triste. ¿Hayao Miyazaki? Miyazaki, ese mero. ¿Sí, es Miyazaki? ¿Qué es Miyazaki? Viaje de Chihiro. ¿El de qué? Viaje de Chihiro. Ah, ¿es de Estudio Ghibli? No sé si era de Estudio. When Rises, la última película dirigida por Hayao Miyazaki. Se ve como del estudio, pero no sé si se ve. Bueno, yo creo que sí, pues es la misma. Facebook compra WhatsApp. Uf. Pero no hay los oyentes, es una institución. Voy a silenciar un profundo. Hola, hola. Ya vamos a comenzar. Bye. Los Nintendo. Por jugar con un Nintendo llamado Hawkman. ¡Hadouken! ¡Pero 700! No es coincidencia. ¡It's me, Mario! Hey gente, sean bienvenidos al episodio número 54. Hoy no tenemos la compañía de Asaf. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Hoy tenemos a Don Charmín. Pudimos recuperar. ¿Te gustó Don Charmín? ¡Qué pachacha, mi gente, pechocha! Pudimos recuperar su cuerpo. Lo descargamos en una memoria de 512 megas. Hay que poner una memoria 512 megas. Efectivamente. Todo el sistema operativo cabe en Don Charmín. Qué culero. Porque una de 16, de esas bonitas, okay, plateadas. ¿Son de cuántos? 64. Por eso, ya hay de 64. Acuérdate la del Tera. Ah, oye, que estaba cara, pero hoy hoy les ofrecemos la púa del destino. Fíjate que mucha gente no entiende ese gag de decir el título en español, ¿verdad? Exacto. Es la prietez que corre por nuestras venas. Canal 5. Fíjate que, hablando un poquito de la película, en mi gusto personal, pues lo mejor de Jack Black. Supera la Escuela del Rock. Sí, ¿seguro? En mi gusto personal. Es que acá tiene más libertad. Sí, y aparte, sí. Fíjate que la Escuela del Rock es más familiar que Tenacious D. Pues sí, salen niños. Acá no salen niños, ¿viste un niño? Claro, al principio de la película. Ah, bueno, JB. Sí. Oye, pero ¿es este niño de Guarura en la escuela? ¿Cómo se llama esa película? Ahorita te digo cómo se llama el que niño. Que sale Owen Wilson. Ah, el guardaespaldas escolar. Guardaespaldas escolar, o sí, el chavito gordito. Drill Tyler, ajá. Sí, ¿no? Ey, el chavito este gordito es el mismo niño que es Jack Black de pequeño. Dice por ahí Asaf. Hola, para guapos. Que te cuadris ese. ¿Guapos quién? Nosotros claro y tú no. Este morrito se parece mucho, ¿eh? Sí, le atinaron. A Jack Black. ¿Qué más? Aparte empieza bien épico. Empieza con este guitarreo. El morrito así y el papá llega y lo negué. Es que es. ¿Me reprende? Es esta historia contada al estilo de la Edad Media, con canciones. Ah, claro, ¿no? que salen las tarjetitas. Sí, sí. Pero empieza el morrito y le dice. Primero empieza cantando suavecito. Sí, y le dice, papá, you can suck my cock, no sé qué, y el rock. Y ya después le empieza a castigar, ¿no? Lo nalguea. Perdón, le pega con un cinturón, ¿no? Que quita todos sus pósters. Sí. Excepto el de Dio, tú. Ah, porque estaba contra la puerta, ¿no? O sea, cierra la puerta. Y estaba el póster de Dio. Sale Dio, amigo, también. Tiene una pequeña intervención, pero. ¿Sí es Dio? Sí, ¿seguro? Es Dio. James Dio, no recuerdo cómo se llama. A ver, ya les digo. Sí conoces a Dio, ¿no? Claro que conozco a Dio. Ronnie James Dio. Recuerda que yo inicié mi vida musical tocando heavy y esas cosas. ¿Qué me dices de Rainbow in the Dark? Es buenísima. Rainbow in the Dark. ¿Qué más? Que se escapa, Dio. Oye, se escapa de la casa. ¿Cuántos años tendrá cuando se escapa de la casa? Híjole. ¿Cómo le hizo para sobrevivir durante todo ese tiempo? ¿Por qué viajó a tantos Hollywood? Tenía como 13, 12, ¿no? Más o menos, se le ve la edad. Y viaja por el rock, amigo. El rock es su alimento y pan. ¿No viaja por la carretera? Ah, bueno, me refiero a que lo motiva el rock. Pero es como este heavy rock, porque siempre he tenido esa como problemática de que Jack Black le llama rock a lo que es como el heavy, ¿no? Como el hard rock heavy, pero sin ser heavy. Es que sí, yo creo que es más hard rock, pero fíjate que... Es que no es hard rock por la manera en la que canta. ¿Se te hace? Ajá. ¿Cómo es el hard rock? Porque hard rock es como... ¿Como qué? ¿Alguna banda? Bueno, como los chamanes. Los chamanes, no conozco los chamanes. Los chamanes, los de aquí, de San Luis. No, amigo, no los conozco. Bueno, pero me gusta mucho las canciones. De hecho, en Spotify están la playlist, pero haz de cuenta que están censuradas. En vez de decir tits, dice chicks. Y en vez de decir motherfucker, dice mother trucker. ¿Por qué? No sé, las estaba escuchando el otro día. Están censuradas. Dice, pues tits y motherfucker. Dice 18. Dice Asaf que dice que es que eres compacto, Charmín. Es que sí es heavy, pero pues. Ya dice rock. Y dice rock, y pues. Un saludo para Oscar y Beme también. Oye, Oscar, ¿qué me dices? Volviendo a los pósters del morrito, están AC/DC. Ajá. El de Dio, está. Creo que Led Zeppelin. Sí. ¿Quién más está? No me acuerdo. Tampoco me acuerdo. Pero, ¿y qué me dices ya cuando crece y llega a Hollywood? A Hollywood, California. Que llega, se baja del camión. Como que todos con su guitarra, esta Monster Masher. Monster Masher, que está bien chiquitita. Que no sé si es referencia a la guitarra que tenía a James Hetfield. Que decía algo en la guitarra. No me acuerdo de eso. Ay, ¿cómo se llama esa guitarra? La guitarra de James Hetfield. Ajá, pero James Hetfield. Guitars. Tiene una guitarra blanca. Es una Explorer blanca, pero trae una frase. ¿De las primeras, de las últimas, de las del medio? De Master of Puppets. Ya vieja. Master. Ay, no lo encuentro. Bueno, que dice Monster Masher, esta guitarra. Y que llega con Kyle Gass. Y Kyle Gass toca algo clásico, ¿no? La primero verdad, está tocando acá rudo. Y luego dice la siguiente rola. ¿Es de quién? De John Sebastian Bach. Ah, ya. Que es de You fucking rock. Buenísima. Que Kyle Gass se las da de rockstar, ¿no? Con él. Al principio. Sí, es un fake total. Sí, y que trae esta greña larga, ¿no? De propia del rockero, que es como sí, el rockero por default tiene greña larga, ¿no? Greña larga, pero greña larga sin estilo, simplemente el güey se dejó crecer la greña y ya. Sí, rebelde. Oye, y trae, si no me equivoco, trae short, ¿no? Y trae tenis y una camisa. Es que trae el look este del clásico don gordito que tocó la guitarra, que es chido tocando la guitarra, pero al güey le vale madre si nunca se arregla, entonces como la camisa, el chorcito, los tenis cómodos. Que según yo trae sandalia con short, si no me equivoco. No, trae tenis. ¿Trae tenis? Ajá. Y que exacto, que es. Son rockeros, pero no traen la apariencia. O sea, nada más. Eso les vale. Sí, es que ese look es muy popular en Estados Unidos. Te digo, el gordito, la guitarra, acá. Virtuoso, pero pues le vale madre y acá. ¿Qué más pasa en esta película? Oye, ¿viste la referencia a la naranja mecánica? Sí. Que está Jack Black porque lo abre, básicamente, como bolillo, Kyle Gass. No, que tocan, que empieza a tocar la de Batch y empieza a cantar Jack Black. Y este tipo los ve por primera vez, el tipo de la pizza. La pizza, sí. Que fíjate que lo confundí con Adam Sandler. ¡Ey! Se parece. Se parece, sí, un buen, ¿verdad? Se parece un chorro. Pensaba que era él, pero no. Chequé el casting, ¿no? Me metí a Wikipedia, porque Wikipedia es mi amigo. Y. Sí, chico Wikipedia. Es como el chico del pórtico. Solo que es el chico Wikipedia. ¿Y que no puedo salir de Wikipedia? Sí, no puedes salir de Wikipedia, te da miedo. Oye, Wikipedia es lo mejor. Oye, pero les dice: ¡Tus! ¡Oso! Yeah. Trae esta gorra de. Esta playera como verde. La gorra de repartidor de pizza. Ah, que también trabaja de. Es repartidor de pizza y da clases de manejo. Exacto. Mientras reparte la pizza. Claro, porque trae este tercer pedal, ¿no? Uh-huh. Que es el como el otro freno. Ah, oye, y también, bueno, ya ves que pasa esta referencia a la naranja mecánica, que incluso, ya ves que hablan todos con acento, bueno, inglés. Uh-huh. Oye, ¿sabes qué? Pero uno no usa el acento y le pega y dice, ah, sí, y ya vuelve a hablar en en este... con el acento inglés. Ajá, con el acento inglés. Oye, este, cuando lo empecé a ver y sale el papá de Jack Black. Ajá. ¿Cómo se llama en la película? ¿Por qué? ¿Te refieres al actor o quién es? JB. El papá es el actor... No es el actor, es Meatloaf. ¿Meatloaf? ¿Quién es Meatloaf? Meatloaf es un cantante de como rock ópera. Ajá. Este, I will do anything for love, ¿cómo? But I won't do that. Tan tan tan, no I won't do that. Está bien chido. Ese güey, no sabía que él era. Ese güey lo conocí porque vi un, hay una película de él de su vida. Está chida, luego te la reviento, esta película de Meatloaf. Este, sí, cuando lo vi dije, se parece un chorro a Meatloaf. ¿Será el actor que hizo a Meatloaf en la película o es Meatloaf? Y es Meatloaf. Ok, fíjate, ese dato para que se cuadre, yo tampoco desconocía eso. Este, ¿cómo ves? Ponte una rolita de Meatloaf. No tienes rolitas de Meatloaf. Es que ahora ya no usamos comerciales, ya Spotify nos paga por hacer esto, después de tanto tiempo. Por eso ahora no tienen comerciales. Oye, tengo un dato curioso, pero dejémoslo al final, porque es parte del final. Okay. ¿Qué me dices de qué pasa después? Ah, que lo pasa lo de la lo que lo golpean y llega, se acerca, cae el gas y dice, sí, no vuelvan, déjenlo en paz. No quieren más de esto, solo avísenme. Y él se para y dice, me salvaste. ¿Tú me salvaste? Sí, claro. Oye, que Jack Black trae esta playera negra y con manga larga, ¿no? Ah, sí, el estilazo con el dragón. Ah, claro, es que el dragón. Está lleno de clichés. Es buenísima, me da gusto que tiene muchos detalles. O sea, aunque ya la hayas visto, son puedes clichés, volver a verla. Son clichés, Tito, son clichés racistas. Claro. No, ¿cómo que racistas, amigo? es buenísimo que tenga esos detalles. Oye, que todavía no saben de la púa aquí, ¿verdad? No. ¿Qué más? Oye, sale Ben Stiller también. Pero espérate, empieza a entrenarlo porque le dice, ah, oh, sí. Ah, claro. Soy famoso, conozco a Dio, conozco de hecho a todos los de Black Sabbath. Ah, claro, este cheque es por regalías de una canción que hice, que Pumpkin, ¿o cómo le dice? I Love You Pumpkin. Ajá, una canción que hice. Y este, y luego se da cuenta que, hey. Wow, ese ruido, dale. Se da cuenta que es una farsa, ¿no? Cuando. Sí. Cuando. Ah, después que hace la audición. Esa parte de audición está bien. El simulador de. Simulador. Ay, ¿cómo lo dice? ¿Simulador de conciertos? Sí, creo que sí. Que dice, nadie pasa el simulador de conciertos la primera vez. Dice, pero lo pasaste después, ¿verdad? Sí, y le dice, me claro. Costó varias veces. Sí, es buenísimo. Oye, pero el simulador. Debemos dedicarle unos minutos al simulador. Es buenísimo. Trae este casco de fútbol americano. Lentes de protección de seguridad industrial. Exacto. Trae como una colchoneta, ¿no? En el cuerpo. Ajá. O algo así. Y ya dice, yo me imagino saliendo del escenario y se ve que sale de la cortina y. Y luego está acá el gas sentado. Y dice, tiene como una grabadorcita donde tiene como samples. ¡Ya empieza a tocar, idiota! Dice, bájate y no sé qué cosas que se dicen, ¿cierto? Es... ¡Toca en do! ¡En donde no te escuchen! ¡Afinar a su casa! Dice, ya bájate, ya vete al kinder. ¡Tu mamá! Esa se la dijeron a alguien que conozco, que no voy a decir su nombre, pero es un anfibio que rulea. Y con eso, ¿viste? ¿Qué más pasa en esta película? El simulador de conciertos es buenísimo. Y que tiene, tiene estos, la pizza. No, espérate, estos platos con caras dibujadas, como si fueran el público, y las botellas de cerveza amarradas al techo para estárselas aventando. A mí nunca me tocó que me aventaron nada. No. No, qué bueno. Qué bueno. Oye, que llega el chico de la pizza también. Y que dice, ¿puedo quedar a ver? Y dice, ¿me descuentas la mitad? Claro. Sí, claro. Se llama Lee, el chico de la pizza. Lee. Sí, se parece un buen Adam Sandler. Por un momento pensé que estaba caracterizado. Yo también. Y luego es cuando le habla a su mamá. ¿Sabes qué? ¿Cuál es el momento también de Tenacious D? ¿Cuál? Ese que cuando dices que le habla a su mamá, que descubre que es la farsa. Que la peluca. Le quita la peluca. La peluca, dude. Obviamente Jack Black se emputa, pero le dice, ¿y en qué gastaste todo el dinero? Empieza a empacar. Le dice, ¿por qué empaca? Sí. Tengo que regresar a la casa de mis papás. Claro, estoy quebrado. Exacto. ¿Cómo que estás quebrado? Que no sé qué. ¿En qué gastaste todo el dinero? Ahí me rompió el corazón, fíjate. Y ya saca la guitarra. Dice, te compré esto. Y es cuando Jack Black. No, y empieza a ver toda la guitarra. Ajá. Que dice JB abajo. Y en cada traste un detallito. Y arriba, rock. Y que salen como cuatro diamantitos, ¿no? Sí. Está padre la guitarra. Es acústica, ¿verdad? Es cuando, electroacústica. Ah, ok. Y cuando, entonces cuando voltea le dice, dude, deja de empacar, vamos a pagar la renta con nuestro rock. Buenísimo. Y ahí sale el primer tarjetita, ¿no? La de... Ah, ellos pagarán con su rock. Eso me gusta mucho también. Que son como pequeñas escenas. Uh-huh. Como capítulos. Ándale, capítulos. Y tiene este look medieval, ¿no? Oye, pero volviendo un poquito al principio, ¿qué me dices cuando empieza la película que sale este Jack Black y Kyle Gass de caricatura? Ajá. Y dicen... salen como pedorreándose y forman... Ah, sí, ya. Le dice, ¿estás listo? ¡Un gordo! Y luego le dice como combustible o algo así y empieza a comer, ¿no? Ah, claro, sí, que se come un burrito o algo así. Uh-huh. Bueno, y volviendo a la película, pasa lo del rock y dice, oye. Se van al bar, ¿no? No, aguanta, nos llamaremos Tenacious. Ah, no. No. Tena. No, todavía no. ¿Todavía no es ahí? Según yo, es después de que... Ah, sí, el rock, sí. Pero, dice, no, según Tenac. Yo... Tenac. Y dice algo que tiene un significado, según él. No. Ah, no, que la palabra no existe. No existe, no la encontré en el diccionario. Buenísimo, sí. Y dice, dude, tengo un lunar anal también. Eso yo me quedo. Y le enseña y es el Tenac Issues. Issues D. Ajá, exacto. Y Lee los ve desde atrás y les dice, dudes. Y es cuando juntan las nalgas y se Tenacious D. Sí, que es también otro póster de la película que no usamos. Porque hay niños viendo el Facebook de Pwner y pues. El póster tenía que ser familiar. Claro. Pero pues aquí podemos decir muchas cosas que no son familiares. Caca. Como la vez que soñé que estaba en el Vive Latino y me estaba cargando. Fíjate que estamos recordando el comentario random de Carlos Aldaña. El de, ah, huevo, sexo oral y galletas. Sí. ¿Sabes qué Pwner fue? No me acuerdo qué Pwner fue. Voy a volver a escucharlo, fíjate, ahora que ya estamos en HD. Oye, bueno, pasa esta escena de rock y luego, ¿qué pasa? Se van al bar, ¿no? Ah, esa parte también es buenísima. Porque hay micrófono abierto. Que está... ¿Este tipo es conocido? El que los presenta. El que los presenta... Que les da una tarjetita, ¿no? Bueno, ellos le dan una tarjetita. No, se sube... Ah, sí, para leerla. Y dice, ahora esta banda llamada... No, voy a leer esto porque la banda me pidió que leyera esto. Y dice, in the beginning of time. O algo así. En el principio de los tiempos. Cuando la gente no sé qué. Con voz de Abel Membrillo. Solo en cines. Oye, y ya los presenta. Esa rola también está buena. Es la de The History of Tenacious D. La de taca taca taca taca tan tan tan tan tan tan taca taca taca taca tan. Que empieza cantando. Ah, se llama Paul Tompkins, es presentador. De hecho es un presentador, comediante, sale en shows, conductor. Ok, Paul F. Tompkins, ¿verdad? Uh-huh. Ok, entonces está bien chingón porque es aquí cuando explota la cabeza, ¿no? Cuando hace No, ahí todavía no explota la cabeza, no. Ah, ya me acordé. Ahí tocan y la gente como que, pues está chido su pedo, ¿no? Y va con el dueño y le dice, entonces, ¿qué? Pues, como para que los contraten, ¿no? Ajá. Y dice, tienen que ganar la batalla que viene, Es como la batalla de bandas, ajá, o algo así. La competencia es dura, hagan un material nuevo. Que me acuerdo que después de esa canción, ya se van, ¿no? Y dicen, estuvo asombroso. Y Jack Black dice, estuvo asombroso para los mortales, ajá, pero para los grandes, para los grandes, ¿qué fue? Sí, es buenísimo. Y ahí es cuando ven las revistas, ¿no? No, es cuando empiezan a componer. Quieren componer. Esta parte es buenísima. Y hacen este pentagrama de catsup. Catsup, sí. Y creo que y le dice, fuman, ¿no? No todavía fuman. No es aquí. Le dice, aquí está el poder, nosotros podríamos componer dentro de aquí. Y empieza a improvisar. Kyle, y Y más dice, rápido, sí, más rápido. No, más lento, no, mantén esa tonada, no. Y empieza como a cantar y le como que dice, no hagas eso, no lo estás haciendo todo mal. Y es cuando ven las revistas y la púa. Sí, que fíjate que ese pedacito que cantan, que no lo graban, porque dicen, no, no estábamos grabando, les queda bien chingón. O sea, todas las rolas están chidas. Creo que la mayoría son compuestas por ellos dos. Uh-huh. Toda la música de Station Z. Aparte, es la mejor banda que existe, amigo. Y otra cosa, Jack Black hace como una improvisación que a mí me gusta. Es un pedacitito que habla como de lava caliente, lava hirviendo. Eso está muy chingón. Pero bueno, volviendo a... Y es cuando ven las púas y se van con Ben Stiller. Que agarran todas las Rolling Stone, ¿no? Y que dicen, bueno, ¿qué tienen los grandes en común? Y dice Kyle, usan la misma púa. Ajá, como que era bien obvio. Sino, ay, no ves, güey. Y ya se ve esta púa que es como... Está chingona porque es un... Los cuernos de... Bueno, es la cabeza de un demonio, ¿no? Pero ha de ser bien... Bueno, yo como una persona que ha tocado... Ajá. Ah, bueno, claro. Pero... Se debe ser bien incómoda, sí, para tocar, está bien gruesa, bien grande. Pero se ve así como mítica, como sí, épica, ¿no? Es lo... Como de la era medieval. Exacto, exacto. Como iba a decir prehistórica, pero era medieval esta mítica. Era de los dinosaurios. que la historia de la puta también está bien padre. Está bien padre cómo usan esta animación, pero como. Que, o sea, como si fuera una pintura animada. Ah, ya, sí, está sí. Está bien sí, padre eso. Pero no nos adelantemos. Van con Ben Stiller, van al Guitar Center. Al Guitar Center. Dice, ¿tienes una púa como esta? ¿Qué les dijeron? ¿Quién los mandó? Que aquí hace la aparición de Ben Stiller. Que se voltea. Es este vato greñudo, canoso. Sí. Yo pensé que iba a ser alguien más. No me imaginaba Ben Stiller. Oye, ¿sabes por qué me acordé? Creo que es productor en esta película, Ben Stiller, si no me equivoco. No sé, pero ¿sabes por qué me acordé? ¿Recuerdas a The Blues Brothers? Los hermanos Caradura, ya ves que en cada parte que van reclutando gente, en cada lugar que van salió un artista famoso. Ajá. Cuando ellos van a la tienda de música sale Ray Charles. Ok. Sí, yo me imaginaba también como, bueno, ya había salido Dio, como un Ozzy Osbourne, como un gurú del rock, ¿no? Rock, ¿no? Claro. Que les explicara, pero pues, Ben Stiller está chido. Sí, sí, aparte, sí, como que su aparición es breve, pero sí, a mí también me gusta. Los lleva... Al backstage, no. No, los lleva a una bodeguilla culera. Ajá, y dice, trae el encendedor y ya empiezan a hablar. Sí, la púa, ¿qué música? Me llama la púa del destino, inició. Y le dice, creo que hay un interruptor. Ajá. No. Exacto, esa inocencia de la película me gusta. Es chido. Aquí les cuenta la historia, ¿no? Que es, le tomó 6 años descifrar esto en latín. Y Kyle Gass dice... ¿Por qué no contrataste a un traductor? ¿Y que alguien más lo leyera? ¡Uf! Se la mató. ¡Pum! Sí. Dice, Satanus. Ay. Es el latín para Satán. ¿Qué más pasa? La púa. Y le dice la frasecita esta, ¿no? De donde... de donde tú vienes... regresarás y no volverás hasta que completo sí. Es algo así, ¿no? Sí. Ahorita te busco la frase, pero sí. Busca Tenacious D quotes. Y les explica todo el pedo y les dice dónde está la púa, que está en el salón de la fama del rock, es donde fue vista por última vez. Exacto. Oye, pero antes de eso, que la primera persona que tuvo la púa fue Eddie, y todos se quedan, ¿cuál Eddie? Y ahí dice Van Halen. Pero ¿te fijas que dice? ¿Ah? No, olvídalo. No dice que no, sí. ¿Qué cosa? Que dice que estaba viendo al que tocó por primera vez con la púa. Y le dice, estaba escuchándolo y ese no era ese chico, era la púa tocando y que no sé qué. Y la púa la aventó y la atrapó un niño. Ah, ya. Chico, Eddie. Eddie y todos. ¿Qué? Pero pues ya llovió desde Eddie Van Halen. ¿Cuántos años debería tener el personaje de Ben Stiller? Pues no sé, unos 50, no, 60. Más. Ah, o sea, dices porque. Porque vio como Eddie Van Halen cuando era chico la tomó. ¿De qué? ¿De qué años va Eddie? Ya está ruco, Van Halen. ¿Tendrá sus 70? No. No tan viejo, a ver, ahorita te doy el dato. Y luego se van a buscar la púa. 60 años, bueno, 59. Ya. Más o menos. ¿59? Ajá. 59. Ponle que tenía 9 años cuando la... Nah, bueno, 9 años en un concierto de rock. ¿Te ibas a los 9 años a un concierto de rock? Lo, tal vez lo llevaba. No, ¿qué? 17. ¿A qué edad vas a tu primer concierto de rock? Depende. ¿A qué edad fuiste a tu primer concierto? Como 17. ¿A qué concierto fuiste? Ah, ¿te refieres a un concierto así? No sé. O a un toquín. Un toquín, pero vamos a tocar en la luna. Uf, la luna. ¿Qué tiempos? ¿Dónde van a tocar? Ahí en Fundadores. Ni idea, pero después Ben Stiller les da el plan, ¿no? Ah, no, no. No, ya fue, es cuando van con Lee. Ah, le sí, piden que, el carro. Que Kyle Gass quiere decirle como, pues sí, vamos a necesitar que... Y ya que la dice, ¡queremos tu carro! Entonces quedan de, ok, pero lo necesito para el trabajo. Sí, pero tenemos esta importante reunión con un super empresario de la música, del rock. Que les dice que es un Cutlass Azul. Ahora sí, que... Cutlass Azul. ¿Qué marca es? ¿No recuerdo? ¿Ford? Ni idea. Pero es este Cutlass Azul. Que de hecho en la canción dice Cutlass Supreme, Burrito Supreme, Chicken Supreme. Uf, buenísima. Buenísima, man. Tiene muchos detalles. ¿Qué más? Ya es cuando se van, y es cuando sueña Jack Black. Que sueña que están otra vez en el... ¡Ah, ya! Eso es buenísimo también. Ajá, y es cuando ya explota la cabeza. Que empiezan acá igual con su atuendo súper... Es lo que te iba a decir, qué bueno que lo notaste. Y así, y empiezan a tocar, y Jack Black es el primero que empieza a cambiar con este como... Que cada escena... Como chaleco de... como de armadura y así. Sí. Que cada escena es un enfoque a la banda... al público. Y ahí van haciendo las transiciones. Y las mujeres a cada órgano con la voz. Y eso me hace lo... ¡Cómete el pan! ¡Cómetelo! Sorry. Porque ya ves que le explota la cabeza, sí. ¿No? Esto no suele pasar. Es bueno. Fíjate que no la he visto en español. No sé si yo tampoco la he visto en español. Los chistes. Pero te las recomiendo. Si no la han visto, vela en inglés. ¿Qué más pasa? Ah, y que me dices que saca esta guitarra que es como unas piernas. Ah, sí. Y que empieza tocando y que se va abriendo la toma y tiene 4 brazos. No, primero es la de las piernas. Ajá. Y como que la lame. Ajá. Y luego cambia en escena y saca la guitarra y es como primero sencilla. Ajá, claro. Doble y luego triple y abren la toma. Ajá, y tiene 6 brazos, ¿verdad? Sí. Eso está bien bueno, ese detalle tonto. Bueno, no tonto. Innecesario. Pero se agradece. Sí, me gusta. ¿Qué más? ¿Hay algo más que pasa en ese cuando le explota la cabeza? Bueno, pasa lo de las chavas. Oye, pero esta cabeza sí se ve como de pff, sí. Se le ven los sesos así. Pff. La chava del lado queda toda manchada de sangre. Ah, y como que le hace como como oh, sí. If you know what I mean. Ya sé. Y es cuando despiertan y cuando van a cenar y se encuentra el güey sin pierna. Ese también está perro, luego es impiedad. Ah, el ¿cómo se llama está este tipo? Está bien cagado porque se va acercando bien despacio y Jack Black sordeándose. Ah, sí. Que ya están en el restaurante, ¿no? Uh-huh. Y que como que Jack Black no ignora. Agarra un folletito de... del Salón de la Fama. Exacto. Y aquí es donde Kyle Gass va con las chicas, ¿no? Que están... A mí me gusta... hay una que me gusta. Es la que es de, la que tiene... Ay, la que está de rosa, hay otra, y la otra es la que me gusta. Una como china. Bueno, ondulada. No me acuerdo. Atuendo café. Bueno, no me acuerdo tampoco. Pero sí, solo una me gusta. Bueno, después que se les empieza a ligar y... Sí, ajá. Estamos aquí porque vamos a entrar al Salón de la Fama. Que somos muy famosos y... ¡Oh, alguien famoso! Y ya como que lo empiezan... Ah, pero para esto lo empiezan a seducir con el... Ajá. Con la malteada, ¿no? Ajá. Ay, ¿qué me dices de la chava que tiene el ojo golpeado? Bueno, que tiene el ojo morado. Ah, sí. Que le dice, ¿qué te pasó en el ojo? Me quemé con la plancha. Ajá. Y luego, cuando Jack Black va al baño y le dice, el otro, que tiene como acento ruso. Ajá. Y le dice... Y dice, yo una vez intenté robar la púa. Pero, ¿qué no, le pasa? No, primero le dice, hay algo en ese museo que desees... Ajá. ¿Será acaso la púa del destino? Y ¡pum! Se caga. Ajá. ¿Qué? ¡Ah, sí! Sí, es cierto que se caga. Sí. que soy así el pepsilindro, ¿no? Y este... y él explica, yo una vez intenté robarla, pero había láser. Me cortan la pierna. Me cortaron la pierna. Y este, si tuviera mi pierna, intentaría entrar de nuevo. Y es cuando le dice, ¿por qué me lo estás diciendo? Ese brillo en tus ojos, lo veo, aparte, es el que yo tenía. Y me caes bien, dice. Y le dice, en la azotea hay dos ductos de ventilación. Y según él le da un mapa. Sí, yo también pensé que era un mapa así súper completo, es una servilleta con dos ductos dibujados. Es buenísimo. Pero antes de eso, le dice, ¿qué prefieres? ¿Chicks or tits? No, sale, es cuando rock, sale y le dice. ¿Rock or tits? Y le dice, ya sé cómo vamos a entrar, que no sé qué. Y le dice, hay unas chicas, quieren que toquemos en su fiesta. Ajá. Te vas a perder la oportunidad de tocar tus propias canciones. Y que le dice, habrá chicas mejores en... Conocemos famosos. Cuando saquemos el álbum del año y no sé ajá. qué. Y el doble platino o algo así le dice. Y ya es donde dice, se separan. ¿Chicks? No, le dice, ¿tits o rock? O rock, ajá. Y se levanta la playera, ¡tits! Ah, sí, cierto, cierto. Que... Que te digo que está censurada en las canciones. Prefiero las tits, amigo. Y ahí es donde empieza el capítulo de la separación. Y ya se ve el trueno. The Divine, dice. The Divine, exactamente. Ese es el capítulo. Y ya Jack Black es cuando se encuentran los hongos. Ajá. Que antes de eso, ya ves que se va Jack Black caminando. Pues no trae el carro. Bueno, el Cutlass. Entonces pasan la chava. Digo, pasan en el carro y la chava se levanta la playa. Pero, obviamente para mantener la clasificación, no ves ningún nipple ahí, amigo. ¿Neta? Sí. Yo sí vi. No, te lo juro. ¿Neta? Pausala en ese momento y no. Yo le dije. Ok. Y ya es donde Jack Black efectivamente se va caminando. Le avienta una piedra y le da en el... En la... Ah, en el... Ah, eso es, esa es carro. Pieza clave después. Ajá. Exactamente. Y es cuando se va a los hongos. Esa parte está bien bizarrísima. Sí. Es la parte más bizarra de toda la película. Que porque si recordemos que Jack no comió. No. Porque no tenían. ¿Qué no tenían? Zanahoria, ¿no? Jugo de zanahoria. Jugo de zanahoria. Y se queda, no tenemos. Entonces no quiero nada. Creo que. Según yo cae el gas y come. Pero bueno. Y se come los hongos que se encuentra. Está bien chingón, se encuentra el Sasquatch. Encontré estos hongos. Me estaba muriendo de hambre. Dice, hey, quiten el celular de ahí. ¿Cuál celular? Ningún celular. Aquí no hay celulares. No hay celulares, amigo. No hay celulares. Amigo. Somos pobres, la verdad. No manejan nada. A ver, ya lo quitamos, a ver si. Pero bueno, ¿en qué estábamos? Sasquatch, se encuentra el Sasquatch y le dice... Oye, Sasquatch, ¿puedo ajá. ser yo también un Sasquatch? Ajá. Le dice, pero ya si eres. Ya lo eres, eres mi pequeño Sash. Y sale Jack Black de Sasquatch. Ajá, eso está bien bueno. Y le dice, vamos al río de fresas. Y se está ahogando en el río de verdad. Oye, esa escena está bien buena, que va bien feliz. Y lo cambian y... Y luego, no, primero, la primera vez que aparece el Sasquatch, que lo abraza. Ajá. Y que es un árbol. Ah, sí, oh, Sasquatch. Y que van volando, ¿no? Y ponen una rolita de. Fíjate que. Así, súper feo. El unicornio. Luego sale un unicornio. Ajá. Y luego, ¿qué hace? Ya acaban del río. Y le dice, es hora de volar. Ajá. Y se sube el Sasquatch y empiezan a volar. Y en realidad está subiendo a un. A un árbol. A un árbol. Y le dice, oye, ¿sabes dónde está la púa del destino? Y le dice, claro. Ahí, y dice, vamos por ella. Creo que puedo alcanzarla si me subo alto. Y es cuando se da en la madre porque se cae del árbol. Que cae este tipo, este cliché, ¿no? De que caen con las piernas abiertas en un tronco. Uh-huh. Que el Sasquatch tiene como voz de. De. Como ¿sabes, de... ¿Sabes quién es el Sasquatch? Quien hace la voz de Ralph. En Breaking Ralph. Ralph. Ah, sí. Ajá. Es esta voz como de. Tribilín, como de. Oh, yeah. Es déjame, porque sí es famoso, pero déjame, encuentro un personaje conocido de él. Así es, y para aquí, llevamos en el capítulo 9, Y después, este, se pega. Y ahí pone la de Dude, I Total Miss You, ¿no? Este... Que es Dude, I Total Miss You. ¿Dónde, dónde ve? ¿Dónde empieza a ver las imágenes? ¿Cómo lo empieza a recordar? Ajá. Ah, porque... ¿Lo ve en su bebida? No. No, ese es Kyle, lo ve en su bebida. Bueno, el Sasquatch es John C. Reilly. Si, lo, si lo ven, lo van a ubicar, pero... John C. Reilly. No me digas que es Pedro de Capiedra, ¿no? No. No, pues se lo ven, lo van a ubicar. Este, okay. Sí, ¿dónde ve Jack Black? ¿Dónde empieza a recordar? Bueno, Kyle Gass lo ve en la vaso en el vaso de cerveza, ¿no? Y ya se ve como que lo ayuda. Ajá. ¿Pero qué pasa? O sea, se atora, se está ahogando. Ah, ajá. Ya. Y le hace la maniobra. Ajá. Maniobra gel. No me acuerdo. La de sacar algo de la boca, la comida. Y que le pegan el abdomen, creo. Pero bueno. Ah, que le compra marihuana. Ah. Primero le hace una bolsilla, así con bien poquito. Y le dice, ¿qué te pasa? Y luego ya saca el paquetote como de 2 kilos. Eso está bien bueno. Y luego es, este, es cuando empieza a subirse al, entrar al Salón de la Fama. Aguanta, falta la parte de Kyle Gass. Ah, que está tocando. Que fíjate que yo dije, pues va a tocar y va a estar chido. Pero nada más toca su parte. Sí, y nada más canta su parte. Donde se da cuenta que son una banda. Exacto. Y como que lo humillan, ¿no? Al final se va Kyle Gass y le avientan un vaso. Yo dije, no, pinches culeros, Kyle Gass. Malditos douchebags. Por un momento confundí a Kyle Gass con el de un ninja en Beverly Hills. No me acuerdo, sí me suena, pero no me acuerdo. Bueno, lo confundí. ¿Qué más? Es cuando ya se va Jack al Salón de la Fama. Ajá. Y empieza como, según esto, el super ninja. Y este, y los vigilantes no lo están viendo porque están bien drogados. Ah, ya. Que está, sí. Están... Y la canción está buena también, la de la... Todas las canciones están buenas, sí. Dude. Hay que destacarlo. Y después dice, oh, Electric Eye, porque ve la cámara. Oh, cámara. O sea, todo es la escena, pero bueno, me imagino que es la canción. Te va narrando la escena. Exacto. Y la montan con el video. Eso está muy chido. Después, ¿qué pasa? Entra al ducto y empieza a criticar. Oh, Kyle, si Kyle estuviera aquí me hubiera bajado con una cuerda, maldito. Prefiere a las chicas antes que a los hermanos, que no sé qué. Y es cuando le abre por el walkie-talkie. Y que dice, esta línea solo está reservada para los verdaderos rockeros. Ajá. Y ya. ¿Dónde estabas? En el ducto de ventilación. Y es cuando salen y se ven. Oh, qué chido. Dude, I really miss you. Y es cuando se cae el ducto completo. Es cierto. ¡Gordos! Se cae y ya todos, ¿qué pedo? Van. Y es donde ellos se paran así como tipo Scooby-Doo. Se quedan fijos. Ándale, como Scooby-Doo. Y ya todos. Y sale el policía y le dice, oí algo. Si hay alguien, le disparo. Dice, ¿oíste? Nos van a disparar. Hay que irnos. No, estamos demasiado cerca. Y es cuando van a ver este mapita que hay en todos lados, todos los museos, las clases de... You are here? Usted está aquí. Uh-huh. Y dice, ¿dónde debe de estar? Tal vez en Guitar Gods. Y que hay este Guitar Way to Heaven, ¿no? Guitar Way to Heaven. La referencia a Led Zeppelin. Uf, es buenísimo. ¿Qué más pasa? Los láser, dude, los lásers. Ah, oye, pero nos faltó el entrenamiento de... La afección de pene. Es buenísimo. Dice, te encargaré que de hoy en adelante hagas una flexión todos los días. Y te quedas de... Ah, no, que le dice, porque lo pone a hacer ejercicio, ¿no? No, eso lo... O sea, es antes, obviamente. Ajá, sí, es antes, pero ¿por qué lo hace? Le dice, porque vino una mujer. Ah, sí. Y dice, ups, es que está muy chido. Y ya le dice, ¿pero realmente podrías con ella? Y dice, a ver, dame una flexión. Y ya se ve que... Dice, no, una flexión de cock. Y se queda de, ¿qué? Y ya está acostadillo. Y quiere pararse y no puede. Dice, nunca sabes cuándo eso puede salvarte la vida. Ya sé, eso no le entiendes hasta el final. Y ya va por los lásers y los va esquivando. Y dice, ¡quedé atrapado! Ah, porque antes de eso ya se ve que van a subir. Pero lo detiene JB y le dice, ¡no! Las láseres. ¿Y con qué los pinta? No, con nada, se ven. Se ven, ¿verdad? Y... Ah, si te entra... Hace todas estas maniobras de todo mundo cuando atraviesa láseres. Ajá. Y que ya llega al botón que apaga los láseres, ¿no? Está la púa arriba de una guitarra. Debe de ser la guitarra de alguien famoso. Que no ubico. Y ya le dice, oh, estás muy cerca del botón. Dice, si tan solo pudiera alcanzarlo. Y le dice, haz una... Usa... En español se oye muy feo. Usa tu cabeza. Y ya, oye, y esta escena muy gráfica. Demasiado. Total que oprime el botón. Spoiler alert, por si no lo han visto. Pero probablemente si están aquí es porque ya la vieron. Probablemente. Y se apagan los láseres y luego no alcanzan la púa porque está muy arriba. Ah, claro. Entonces, le hace piggyback, ¿no? Para... Como caballito, ¿no? Ajá. Primero está en los hombros y no alcanzan y luego sube el escaloncito que falta. Ajá. Y ya la alcanza, pero se caen y tiran todos los amplificadores. Ajá. Salen estas chispas de... ¡Psh! Claro. Ah, y que hacen como una especie de avalancha resbaladilla sobre un amplificador por las escaleras. ¿No hiciste eso con una tabla o algo? No, fíjate, pero en mi secundaria agarraba sillas esas de las que se doblan. Ah, ya, ajá. Y nos deslizábamos por un bordecito, pero bueno. Sí, que caen, se ve así el costalazo, puf, y ya escapa, ¿no? Ahí ya los está persiguiendo. Hacen la barrida. ¡Oh, la power slide! La barrida del poder. Buenísimo. Que fíjate que en el entrenamiento nunca piensas que van a aplicar todos esos conocimientos. Ajá. Que se avientan como 5 metros, ¿no? De barrida. Tipo como Indiana Jones, ¿no? Porque se va cerrando. Sí, se va cerrando. Y los policías disparando. Y luego dicen los policías, ¡oh, eso fue asombroso! Y yo pensé que iban a hacer de la barrida. Le hace, ¡disparar una pistola! Cierto. Sí, usan la pistola. Y ya salen corriendo. Y se encuentran al güey de la pierna. Ah, eso es muy bueno también. Y dice, ahora sí, denme la púa. O los mataré, le hace, pues mátanos, porque de ninguna manera te la daremos. Está bien, vengan hacia acá para apuñalarlos. Dice, ¿cómo? No vamos a ir para allá, le hace. Entonces no se muevan, iré a apuñalarlos. Y ya. Empieza a caminar bien despacio. Y ya como que le dicen, ah, órale. Oye, ¿podemos correr más rápido que él? Sí. Y se van. Y luego llega la policía. Exacto, es buenísimo. Y grita, atrápenme si pueden. Y llegan los policías caminando y lo agarran. Oh, maldición. Eso también es muy bueno. Y es cuando se van, van en el carro. Y dice, genial, 80 kilómetros para California. Ajá. ¿Y es de día? Sí, ya es de día. Y les hace así y ya empiezan. Y en eso los detiene la patrulla. Y dice, oh, no, la policía. Ah, por la luz, claro. Y le dice, oh, tengo un carro con una luz averiada, voy a detenerlos. Ajá. Y dice, tranquilo, actúa normal, calmado. Y ya se detienen y todo. Y en eso cae el pum, acelera y empieza la persecución. ¿Te acuerdas del jueguito que jugaba? De hecho, también ¿cuál jueguito? Ah, ya, sí. De ahí sale, si te fijas, hay una rampa. Ajá. Y en el jueguito lo... No pasa porque llega la policía. El carro se voltea, ¿no? Ah, sí, no, pero en el juego lo cierra la policía. ¿Sabes también a quién hace como... Referencia? También a The Blues Brothers. Ajá. Cuando los persigue la policía antes de que lleguen a dar el concierto final. Ah, oh, ok. Que van por toda la ciudad y atraviesan el supermercado y así. Hay que hablar de The Blues Brothers. Hay que hablar, fíjate. Oye, al principio, cuando empieza la película, me acordé de una escena, se ve que... Jack Black se ve el mapa y se ve una línea roja que indica que se está moviendo, ¿no? Ajá, entonces que como va que varios pierdes. Ajá. Y ya regresa. Perdón, pero. Sí, va manejando acá el gas. Y es cuando les habla a Lee que lo están viendo por la tele. Ah, ya. Oigan, chicos, ¿todo está bien? Sí, estamos en el autocinema. La película se llama Persecución 3. Mortal o algo así. Sí. Y ya que se ve el sonido sincronizado de la tele con el teléfono. ¿Alguna vez viste un carro con teléfono adentro? Ah, porque trae teléfono. No, fíjate. Aquí en San Luis no. Pero se usaba, ¿no? Sí, se usaba. Es como noventero ese pedo, según yo. No, amigo. ¿Qué más pasa? Y ya chocan, se avienta la rampa, gira el carro, se empieza a llenar de humo y se incendia, pero ellos se van por la alcantarilla. Y luego ya llegan a donde estaba el, donde es el bar, el primero, el donde hay micrófono abierto. Y es cuando se empiezan a pelear por quién va a usar la púa. Ah, claro, que ahí es donde la rompen, ¿no? Y sale el presentador y les dice, ¿una púa? Ah, eso está muy bueno, fíjate. La primera vez que ves la película, les dice, amigos, solo es una púa, el rock de verdad está en ustedes, no necesitan esto para rockear. Y ya te quedas de que se va a acabar la película como Milagro en la calle 34 o algo así. Y el güey dice, I am complete. Ya sé, es nuestra Pero forma. Se regresan porque le dice, ¿sabes? Podemos usar la mitad de la púa. Una mitad tú, una mitad yo. Debe de tener algo de energía todavía. Claro. Y es cuando regresan y ya se hace el diablo. Que es este Dave Grohl, ¿no? El diablo. El diablo. Está exacto. Dentro de ti. Los Nintendo. Segas. Master System. PlayStation. Whatever. Tomorrow. Y sí, está. Y ya es cuando le dicen, te retamos a una batalla de rock. Y dice, ¡oh no! ¡Maldición! El estatuto de los demonios me impide rechazar una batalla. Y saca su pergamino. Un rock challenge. ¿Cuáles son sus condiciones? Y le dice, si ganamos, regresarás tu trasero al infierno y pagarás nuestra renta. Y si perdemos, te llevarás a Kyle al infierno. Le dice algo así como de, para Kyle que será tu perra. Y Kyle de, ¿qué? Tranquilo, dude. What? Lo derrotaremos con nuestro rock. Exacto. Esa canción es muy buena también. Sí. La del... Que le juegan el Guitar Hero, hacen referencia, ¿no? Es que no sé qué es primero, porque esta película es de 2006. Según yo es cuando llegas a la rola de Tenacious D. Ah, sí, hay rola de Tenacious D en... Sí. No me acuerdo, fíjate. Es que... Bueno, según yo sí, yo me acuerdo haber jugado una rola de Tenacious D en el Guitar. Hasta ahora lo conecto Guitar Hero con Tenacious D. Y este. Por ahí en el chat me van a. Y hacen un reto contra el diablo. Que el diablo tiene esta batería 6666 y tiene como 15 bombos, ¿no? Claro. La canción del diablo también está chida. Que es como You can defeat me. Ya. Yo siento que en la película explotan varios géneros. Bueno, no explotan, no, o sea, no lo estoy diciendo en queja, sino como que tocan varios géneros. Por ejemplo, está como el heavy metal, el rock pesado, el... ¿Sí me entiendes? O sea, no es como un género en específico. O sea, como que sacan todas las variedades del rock. Como, y es cuando empiezan a tocar. Y su rola como que, la neta no está tan chida. ¿La de ellos? Ajá, la de ellos. O sea, es que las rolas de ellos están chidas porque trae letra y el ritmo está como acelerado, un chido, pero el solo que se echa el diablo, el solo que se echa el diablo. Ya. Que dicen que checa este riff demoníaco, ¿cómo dice? No me acuerdo. Y entonces es donde Jack lo dice, no, no, no. Y los detiene a la mitad, le dice, ¡alto! ¡Ustedes apestan! ¡Vente, Kyle! ¡Te llevaré al infierno! Prueba mi rayo, ¿no? O algo así. Y le intenta aventar un rayo. Y es cuando se avienta Jack. Así, no. Como el tipo de guardaespaldas. Y rebota el rayo en la guitarra. Donde dice JB. Y le pega al diablo en el cuerno. Exacto. Y es cuando le dice, de dónde vienes regresarás. Y no volverás. Hasta que completo estés. Claro. Y se abre el pentagrama en el piso. Y se empieza a jalar el diablo. Y me vengaré. Me vengaré. Y Jack lo chupa. Y cuando están cantando, dice, si te fijas, Kyle Gass se ve muy contento. Dice, si perdemos, el diablo me llevará o algo así. Pero él sale como feliz. Ajá. Y después le hacen un meme de Kyle Gass, la única persona que sabe que se lo puede cargar la chingada y está feliz. Y ya se lleva el diablo, ¿no? Y ahí se acaba. Salen otra vez en su departamento. Ah, que salen con el cuerno. No, salen grabando y le dice, oye, vencimos al diablo, sí. Esa canción estaba muy buena. ¿Recuerdas cómo iba? No me acuerdo. Es lo que tienen, que nunca se acuerdan de sus roles. Dice, bueno, grabemos algo nuevo. Dice, sí, pero saca el cuerno del destino, ¿no? El cuerno del destino, el COD, o CDD. Que lo usa como... Como pipa. Ajá. Y yo, sí, se dan un jalezote. Exacto. Y le avientan el humo y sale el humo verde. Y ahí es donde se acaba. Y ya empieza la de... ¿Qué rola dijimos que era? La de... No, la segunda. Empieza una primero y luego las hay otra. Hay dos rolas en los créditos. La rola, la primera es la de Peak of Destiny y la siguiente es la de Metal. Está muy buena porque dice... el punk intentó matar al metal. Dice, y no pudo. Dice, ahora el punk yace en el suelo. Y dice, somos las voces que no pudieron matar al metal. Así de fondo. ¿No escuchaste esa rola? No, me la quitaste. No, te la quité. Claro que sí. Pero es muy buena esa canción. Es de lo mejor. Bueno, tiene como 5 rolas perfectas esta película. Todas las rolas están buenas, dude. No, sí, yo solo digo que hay unas que me gustaron mucho. ¿Qué más? Fíjate, tiene otra película, ¿no? Master, Complete Masterworks, que es antes de esta, creo. Oh, según yo, tienen otra película que no he visto. Bueno. Pues buenísima. Sí, mira, si te gustó Escuela de Rock, te va a gustar Tenacious D. Escuela de Rock es antes, ¿verdad? ¿Es 2003? Escuela de Rock. O 2004. No, es más reciente, ¿no? Lo que pasa es que hace poquito cumplieron 10 años, sí. 2004 es antes. Sí, es yo creo que es la escuela del rock con esteroides. Sí. Y es que yo siento que es una precuela, porque en esta, en Escuela de Rock ya es como acá el súper conocedor del rock y así. Y acá como que es donde se entrena. Sí, cierto, puede ser. Es como la amenaza fantasma. Híjole, no me compares así con... con... Es como la novia que tenías. Ah, ándale, esa comparación está mejor. ¿Cómo que la amenaza fantasma, amigo? Nada, tranquilo. Es la amenaza fantasma. Es como el Windows 2000 y esas cosas. Ándale, yo creo que la amenaza fantasma y Windows 2000 son análogos. Sí. Pero bueno, esa fue Tenacious D. A ver si podemos cerrar con una rola ahorita. Con The Metal. Vamos a cerrar con The Metal, amigo. Sí, es pasé más de las noticias, mi amigo. Nos aventamos casi una hora de Tenacious. Es muy buena, dude. Sí. Cada detalle, cada nota musical tocada en esa película. ¿La consideras de culto? Sí, fíjate que sí, no de las mejores, pero sí de culto. O sea, es una película que deberías ver, ¿no? Sí, definitivamente. Mira, si te gusta la música y eres como rockeroncillo, te va a gustar. No hay manera de que no te guste. Exacto. Ándale, sí. Es una, creo que también es una buena película para que te adentres al rock, ¿no? O sea, si dices... Oye, me gusta el rock, pero ¿cómo me inicio? Creo que con esa película puedes conocer como todos los clichés que hay del rock. Pero bueno, a ver, en las noticias tenemos... Oye, ¿qué onda con Copérnico? Copérnico, fíjate que un día como hoy, pero de hace un chingo de tiempo. Ajá. El Instituto, o sea, un chingamadral de años. El Instituto Universal de la Química Pura y Aplicada, nombra el elemento 112 de la tabla periódica como el Copernicio, porque hoy, hace 541 años, nace Nicolás Copérnico. Hace 541 años, amigo. ¿Te das cuenta qué rápido pasa el tiempo? 1560 y algo, ¿no? 1550 y algo. No, 70 y algo, no. Sí, 70 y algo. 1573 años. Ok, un día como hoy nace Nicolás Copérnico. Nicolás Copérnico. ¿Cómo ves? Que decía, hay una imagen, está muy sangrona, pero ahí les va. Sale Nicolás Copérnico y dice, ¿qué tal si la Tierra gira alrededor del Sol? Y dice, ¿qué tal si tu esposa gira alrededor de mí? Gracias. También es cumpleaños de Álvaro Obregón, amigo. ¿Sabes quién fue Álvaro Obregón? Oye, presidente, no me digas, ¿no? No me digas la jalada de, pues fue alguien bien importante en la historia de México. No, presidente, ¿no? Presidente. ¿Cuál era la característica de Álvaro Obregón? ¿Cuál era la característica? Una muy famosa, ¿cómo? ¿Estaba casado con alguien? No, ¿cómo con alguien? ¿Cómo con alguien? ¿Con alguien qué? No, es que, perdón, me estoy confundiendo de presidente. ¿Pero qué? ¿Cuál era su característica? Era manco, dude. ¿Neta? Era manco, Álvaro Obregón era manco. ¿Es de los 60s? No, hombre, es de hace un chingo Álvaro Obregón. Ah, cabrón, ya se me olvidó. Oh, Tito, te voy a mandar unas clases de regularización de historia. ¿Qué te pasa? Amigo, era Tenacious D o Álvaro Obregón, ¿no? ¿Sabes? No. ¿Te fijaste que el 14 de febrero la bandera gigante? ¿La bandera? ¿O sea, toda la banda? No, la bandera de allá de por zona universitaria. Ajá. Estaba izada a la mitad. Sí, sí me fijé. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Tiene un significado. Claro. ¿Por qué? ¿Cómo no vas a saber? ¿Día del Tito? ¿Soldado? No, claro que no. ¿Cuál día del soldado? No, bueno, no sé qué significa la bandera a media... Tiene varios motivos. sea, no es nada más uno solo. ¿Es de luto? No. No me acuerdo. Bueno, sí fue por una cuestión de luto, pero fue... El 14 de febrero fue el día que fusilaron a Vicente Guerrero. Que sabía. ¡Ah, chavo! Bueno. Andas mal. Se usa por luto, ¿y por qué más? ¿Sabes qué día es hoy? ¿Qué día? Es 19 de febrero. Hoy es día del ejército mexicano, dude. ¿Cómo se ve que no sabes de historia, que no amas a tu país? Has de ser de esos chairos que están reclamando por Venezuela y no hacen nada por México. Oye, qué pedo, que también está feo el pedo en Venezuela, ¿no? Sí, pero pues igual está feo aquí. Con los caballeros templarios. Manden los templarios a Venezuela. Y la tuta, pero bueno, la tuta, porque la mía era... No, no es cierto. ¿Sabes de quién también es cumpleaños? ¿De quién? Sí lo conozco. Hoy es cumpleaños de Jeff Daniels. Doom and Doomber. ¿Cómo se llama la película? Doomber. ¿Lloyd? No me acuerdo. Lloyd, creo que es Lloyd. Oye, sí. Que va a salir la... Yo quiero ver esa. ¿Cuándo sale? No sé. ¿Sale este año al menos? Creo que sí. No dice nada en el chat de nuestros comentarios históricos, sí, mexicanos. Sí, bueno, de los comentarios no sé, pero sí. Dice, se la baña, por eso se fue el Oscar, porque hablamos mucho de Tenacious. Pues a quien no le gusta Tenacious, por eso le mandamos un cordial, caluroso y gran mámala. ¿Nos estará escuchando todavía? Como para... Pues no sé, pero ahí se quedó grabado. Para que cuando lo escuches... Mámala. Pero bueno... Oye, ¿qué más? Pues ya es todo lo que hay de el día de hoy. El brevario cultural. El brevario cultural. Un día como hoy, pero de hace un chingo de tiempo. Fíjate que debemos incluir esa sección como... Un día como hoy, pero de hace un chingo de tiempo. Con voz de Melquiades. Ah, mira, sí, creo que sí contestó. A ver, ¿qué dice? A mí sí me gusta tener hijos. Claro. ¿A quién no? ¿A quién no? ¿Neta hay alguien que no le guste? Sí... acá. Al metalero mamón, ¿no? Sí, el de... ¡Eso no es true metal! ¡Puro Satán 666 de verdad! ¡Es un fantoche! ¡Fagots! Oye, ¿qué te iba a decir? ¿Qué onda con con la Ficunam? Con la Ficunam, que tiene nombre como de fecundar. ya sé, le habían cambiado el nombre. The Wine Rises, dude. La última película de Hayao Miyazaki, dirigida y escrita por Hayao Miyazaki, va a estrenar el FICUNAM, que es el Festival Internacional del Cine de la UNAM. Festival Internacional del Cine de la UNAM. ¿Ya se inauguró? 27 de febrero, doctor, no es 27 de febrero. 27 de febrero. Oye, fíjate que por la imagen, ¿no es de Estudio Ghibli esta película? Desconozco, si quieres buscarlo, pero si suena, bueno, no suena, si se ve. Como estudio. Wow, un ruido. Pero bueno, la cuarta edición de este festival son 114 títulos, 78 largometrajes, 12 largometrajes de competencia internacional, 10 películas de competencia mexicana, un largometraje mexicano en competencia internacional y 41 cortometrajes, dude. 41 cortometrajes. Aparte, 12 cortometrajes en competencia, 3 cortometrajes mexicanos compitiendo en aciertos, 4 estrenos mundiales, 26 estrenos latinoamericanos y 95 estrenos en México, dude. O sea, no es cualquier festivalillo. No es coincidencia. No es cualquier festivalillo. Es un festival, es el FICUNAM, que suena a fecundar. Fecundar. ¿Has visto alguna película de Hayao? No, fíjate. Bueno, Chihiro. ¿Nada más? Sí. ¿Sí la viste? ¿O nada más la conoces? Pues, la conozco, no la he visto. Yo tampoco. Sé de qué va, pero no la he visto. Ganó un Oscar, ¿no? Ni idea. Oye, amigo, ¿recuerdas Windows 2000? Windows 2000, claro que lo recuerdo. Yo no lo recuerdo, nunca lo usé. Yo sí conocí a alguien que lo usaba. Mi vida es feliz porque no utilicé Windows 2000. ¿Qué es este Windows malo, no? Es, por ejemplo, 98 bueno, 2000 malo, XP bueno, Vista malo, 7 bueno y... XP, que ya no hay soporte para XP. Ya no hay soporte para XP. Ya se acabó todo el soporte para XP. Aún es muy usado, ¿no? Todavía conozco... Yo tengo una compu con personas Windows con... XP. Pero no muchas, pero personas que lo usan. Una Dell Inspiron del 2005. Dell Inspiron. Ajá. Nah, no es tan vieja. ¿2005? Sí, pasé 9 años, dude. Pero tiene XP, ¿no? Sí. Está malo que tuviera 2000. Bueno, sí. 14 años de Windows 2000. 14 años. Suena lógico, estamos en 2014. No, yo tampoco lo usé, fíjate. tenía, ¿sabes? La única característica que conozco de Windows 2000 es que a las carpetas, ya ves que te sale el fondo blanco, o sea, uh-huh, abres la carpeta y te ves tus archivos, les podías poner una imagen, o sea, a tu carpeta. ¿Al icono de la carpeta o al fondo? No, al fondo blanco. ¿Neta? Sí, era lo que, ¿no? Se veía chido. Bueno, lo que decías, ¿por qué no la tengo? ¿Por qué no tengo Windows 2000? Pero sí, tampoco lo usé. ¿Brincaste del 98 al XP? Ah, XP. Yo también brinqué del 98 al XP. ¿Sabes de qué año es XP? XP es del año... Yo le entré despuesito a XP. Yo creo 2001. Yo le entré en 2005. Yo creo que con esa Dell del 2005 también. No, ahorita veo esa computadora Dell, está enorme. O sea, es como... Ah, la que de un lado no se ve. Bueno, que... Ajá, que sí. Sí. Que ya perdió brillo en una parte de la pantalla. Ajá. Pero me acuerdo cuando llevaron esa compu a mi casa. O sea, yo la agarraba y decía, no manches, una lap. La puedo mover a sí, donde quiera, no mames. Las primeras laps, ¿no? Que dices, voy a estar en mi cama, sí, acostado. Sí, y de hecho estaba en mi cama, acostado. Y me quedaba dormido con la computadora. Ajá. Y decía, me despertaba, no mames. Y la agarraba y la movía sin pedo. Ahorita me da tanta flojera agarrar esa computadora porque está bien grande y bien pesada. Fíjate que el diseño de las laps viejas se siente, ¿no? Como si fueran como de bala reforzada. Sí. Como esta compu. Que algunas las modean así, para que se vean viejas y viejas. A ver, ¿qué dice por ahí, chat? Dice, eso estaba chido, podías personalizar tu memoria flash. Dice el buen Cabe, un saludo, Cabe, ya llegué, papás. Ah, chingue. Ya llegué, papás, así se lee. Dice, acabo de salir del trabajo, es de 2001. 2001, ¿qué? XP. Ah, sí. Pero bueno, dejemos a Windows 2000, con sí, sus... A nadie le importa Windows. Con sus 14 años. ¿Le irán a hacer 15 años? ¿Bailará el vals con Bill Gates? No creo, Creo que es de lo que se arrepiente Bill Gates. Sí. De Windows 2000. Pero ahí estaba Steve Ballmer, ¿no? Developers. Fíjate, developers. Que tiene un airecito de Kyle Gass. Poquillo. Poquito. Nada más por la pelona. ¿Te imaginas que se pusiera la greña acá y saliera con shortcito y guitarra? Hay que hacer ese face swap. Sí, sí queda. Bueno, siguiente nota. Chroma. Chroma. Chroma test. No, no es cierto. ¿Qué fue? No, sí me la aplicaste. Oh, sí. De los creadores de Guitar Hero, Rock Band y el único hit internacional de Kinect Dat Central, llegada Chroma. Pesando 60 kilos. ¿No lo estás diciendo como luchadora? No. ¿No? No. Okay. Bueno. ¿Qué es Chroma? Es como... Híjole, es que no ubicas Child of Eden, ¿verdad? No. Bueno, es como... First Person Shooter. Ajá. Estás como en este mundo como... como de cristales, y haz de cuenta que vas disparando, pero como que la música es interactiva. Cada disparo, cada que le das a algo, ajá, suena. Exacto. El sonido está como muy en la Guitar Hero, a la Rock Band. Exacto, como que a lo que dispares, uh-huh, es el efecto que produce. De hecho, en Portal usaban tantito eso, como de hacer ese sonido con lo que está pasando en la pantalla. Y se ve interesante. ¿Sabes a mí qué me gustaría probar de Harmonix? Rocksmith. Bueno, yo no sé tocar la guitarra, me gustaría aprender. Y sería divertido con un videojuego. Ubicas al preto que no sabe tocar la guitarra, que se llama Tito, no, así. Ah, pues sí, pero que usa por primera vez Rock Band o Guitar Hero. Y yo se fui emocionado. Ese peto, sí. ¿Te fuiste? No, Tito, ¿cómo? Pues, ¿qué? ¿Apretaste? No, no digas que eres purista en ese sentido. No, yo cuando veía la guitarra decía, ¿cómo se ha de sentir? Me tardé en jugar Guitar Hero. Uh-huh. Pero ya que lo agarré, primero como que no te ubicas. como músico y ya dices, sí, te tardas, yo creo que se tarda más un músico en agarrarle la onda al Guitar Hero, ajá, que alguien que no sabe tocar. Que contrario a lo que se piensa, ¿no? Que, uh-huh, ah, sabes tocar, este, entonces dominas el Guitar Hero. Ajá. Sí, porque no es lo mismo, ¿no? No, o sea, definitivamente es como... no es lo mismo. Y este, y el... acá el Prieto, ¿no? Y con su, que se la cree que está tocando y todo el pedo y se vuelve un experto. Uf, cómo no. Yo a lo más que llegué a jugar fue en Hard. Se llama Chroma este juego, mi estimado Cabe. Y al final Cabe. Testa, ¿no? Y al final porque testa. Es prueba, es testa. Es testa. Testa, Chroma testa. No es cierto, solo Chroma. Chroma. Este. De los creadores de Chroma. Guitar Hero y Dance Central. Oye, sí es cierto, Dance Central es el único hit de Kinect. ¿Y qué me dices de Kinect Anim? No, Kinect Sports. No. También vende un chingo. No, vende más Central. ¿Sí? Sí, cagado. ¿Es lo que paga los Assassin's Creed? Claro. Es de Ubisoft. Sí, es de Ubisoft, ¿no? Pero hay otro. ¿Cómo se llama el? Es Dance Central y hay otro. Sí. Ay, sí, no es tan famoso que no te acuerdas. No, ¿cómo se llama? También es de baile. Ay, ¿alguien sabe ahí en el chat? ¿Asaf? ¿Cómo se llama la competencia de Dance Central? Just Dance. Just Dance. También vende un chingo. Pues sí. Just Dance, exactamente. Muy bien, Frecho. Muy bien, Frecho. Estrellita. Fernando. Punto parcial. Bueno. Sí es. Pero bueno, esperemos. Creo. Se ve interesante. Sí, a mí me gustaría. Agarrarte, disparar y hacer música. No dicen para qué consolas ni nada, ¿no? Me imagino que tal vez. Creo que va a ser este. Steam. Ah, Steam. Ajá. Ah, ok, pues entonces en todos lados. Bueno. Pasando también un poquito al gaming. 5.3 millones de PlayStation 4 afuera, amigo. Bueno, vendidos. Ahí está el mío. No, ahí está el mío todavía guardado. Ah, en bodegas. En bodegas, ahí está el mío. Es que no lo he pagado. Oye, 5.3, creo que Xbox va un poquito abajo, pero ¿sabes cómo se pueden levantar las ventas de Xbox? Con Titan. Con Titanfall. Titanfall. Sí. Yo no lo he jugado. Vi un hands-on. Pero ahorita hablaremos de Titanfall. Es de lo que va a carecer. Iba a decir Guitar Hero. PlayStation 4. Porque solamente. Bueno, es exclusiva, recordemos, de Xbox y, ajá, PC. Si no me equivoco. Bueno, ahorita hablamos de eso. Muy rápida esa nota. Oye, adiós a Irrational Games. Irrational Games. ¿Quién coño era Irrational Games? Bueno, pues Irrational Games son. Fundado hace más de 17 años. Creadores de Bioshock y Bioshock Infinite. Bioshock 1, Bioshock 2 y Bioshock Infinite, son tres. El 2 es de 2K Boston. ¿Neta? ¿Son los mismos? Ah, no, perdón, 2K Marin. ¿Son los mismos? No. ¿No son los mismos? Checa, ahorita te doy el dato, pero... a lo que pasa es que hubo 5 exmiembros de 2K Boston que participaron en... Ay. Pero no es como que Irrational Games cambió de nombre un tiempo y luego volvió a ser Irrational Games. Irrational Games cambió a 2K Boston. Uh-huh. Pero haz de cuenta que 2K tiene divisiones. Entonces 2K Marin fueron los que hicieron Bioshock 2. Ya, con es participación. Es la misma gata revolcada, Tito. Bueno, pero Irrational no es el equipo. Bueno, está bien, te lo acepto. Ok. ¿Qué dice Chrome? Se escribe Chroma, así como se escucha. Chroma. Chroma, ahí te va, Cabe. Chroma. Bueno, ¿qué pasó con Irrational Games? Ajá, 2K Marin. Pues ya, Kevin Levine, que es el chido, dijo que ya no iba a cerrar el estudio, quería proyectos como más personales, un equipo más pequeño y dedicarse, si no me equivoco, a cosas como más digitales y experiencias como más rejugables, así lo describió. Rejugables, me gusta ese término. Sí, ¿Cuántos juegos le has dado más de dos vueltas? Ah, pues Resident Evil 4. De hecho, ahorita lo estoy jugando otra vez. Sí, lo he acabado 15 veces. No mames. Sí. Es ¿No bueno. tienes vida o qué? No, ya te hablo desde que salió ahorita. Ah, bueno, está bien. Era una vez al año, no sé. ¿Qué otro? Bueno, eso pasa con Irrational Games. Pero respóndeme. Ah, ¿Qué otro juego? ¿Cómo te llamas? Batman lo acabé hasta 3 veces, creo. El ¿qué más acabé? Uncharted también lo acabé 2 veces. Zelda Wind Waker lo he acabado varias veces. ¿Por qué? No, por el término rejugable. Ah, sí, o sea, que vuelvas a visitar el juego. Que, o sea, que realmente te quedes con ganas de volver a jugarlo. Es como una película que te gustó, la vuelves a ver, ¿no? O sea, ya te la sabes, ya sabes la trama, pero... Metal Slug lo acababas como 15 veces en un día, dude. Con una moneda de 50 centavos. No, con una moneda. ¿Lo llegaste a vender con una ficha? No, qué chingados. No, ni yo. Yo lo acababa puro botonazo, fíjate. A puro... ¡Ah! De continuar y te robabas la Heavy Machine Gun de, del que continuaba. Si era Heavy bien. Machine. Heavy Machine Gun. Dice Fable, Jade Empire, KOTOR, Spider-Man PS1, Metal Slug. El KB dice recién en 4, soy adicto a ese juego. Ah, ¿se refiere a que los ha acabado dos veces? Pues, me imagino. Híjole, Fable no me y la... Y en ese verano sí me lo acabo unas dos veces. También me zapa con... Me pasa, me imagino. Me zapa. Con God of War 2. Y Devil May Cry 3. Exactamente, Cabe lo entiende. Recién mira, yo he jugado varias veces. Se debe acabar una vez al año. Grand Theft Auto 4. Batman. Uf, Batman. Es que Batman. Arkham City. Batman te fuerza un poquito a... Te reta. Cuando lo acabas y bueno, dice 27%, es un reto personal hacer eso. Que te burlabas eso de mí porque tenía 27%. Pero después sentiste la presión de... Del Batman. Pero bueno. Más he acabado varias veces. Los de Harry Potter del Play 1. Esos estaban buenos. Los acabé un chingo de veces. Sí, era como un... Es que te daba este mundo abierto con muchas opciones de muchos retitos. Muchos, y ir a clases. Y de conseguir todas las grajeas. Los cromos dorados. Los cromos. ¿Cromos? Cromista. Nah, me la quisiste aplicar, amigo. Sí, eso estaba bien chingón. Los cromos de los magos famosos. En las ranas de chocolate. Y que te daba la opción de seguir yendo a los salones. Y aunque ya no tuvieras la clase ni tuvieras nada que hacer ahí, podías entrar de nuevo al salón. Eso estaba padre, tener el Hogwarts virtual. El mundo tienes abierto. Razón. Diablo 3. Dice Resident Evil 5 como si 3 veces. Sí, también se presta para reacabarlo. Diablo 3. No le he entrado a Diablo. ¿Tú le has entrado a Diablo? No, no le he entrado a Diablo. No tengo ni dónde jugar Minecraft. Amigo, Minecraft, fíjate que Minecraft yo no lo describiría como reacabarlo. Porque no, realmente... Minecraft nunca lo acabas. Pero sí, es un juego que revisitas varias veces. ¿Sabes qué vi? Bueno, no lo confirmé, solo lo leí, pero que Tetris tiene final. Cabrón. ¿A qué nivel llegas? No sé, te lo investigo. Ok. ¿Tetris original o Tetris, algún Tetris? No sé, en realidad vi una imagen rápida y... Pero voy a investigar. Ok, oye, lo dejo un momento. Bueno, no vayas, Tito. Tiempo, necesito ir a regar las plantas. Bueno, amigos, pues se va a Irrational Games. Una cosa que esperamos es que se tome su tiempo, que haga buenos juegos. Que no importa que se tome 10 años en desarrollar un juego. Bueno, sí importa. Pero que haga un juego con una historia que llegue. Que no hagan Call of Duty, que no hagan FIFA, que no hagan nada de esas cosas. Dice el amado Cabe, nunca jugué bien el de Harry Potter y el prisionero de Azkaban Frinco, que no acabé de los primeros 4 juegos. Yo acabé la Piedra Filosofal, la Cámara de los Secretos, el prisionero yo no lo acabé, los demás ya no los acabé, nada más jugué completos los 2 primeros y luego acabé los de Lego son la onda, todos los juegos de Lego son la onda. ¿Les ha pasado jugar un juego de Lego? ¿Han visto la película? ¿Quién ya vio la película de esos 7 que están ahí? ¿Quién ya vio la película de Lego que me pueda decir? Charmín, ve a ver la película de Lego. En otras noticias, Tito acaba de bajarle al baño y hasta casi escuchó. Espero no haya escuchado eso. Tito, ¿cómo estás? ¿Qué? Que en otras noticias, Apple. Ah, oye, ¿viste esa nota? Pues, ¿qué le veo? Esta, creo que nos vamos a extender un poquito, como cual mi... No, no sé. Pues nada, que... llega la Apple Store a Brasil. La primera Apple Store en Latinoamérica. Esta es la fila para las aplicaciones. Y le tocó a los putos brasileños. Porque... ¿Dónde más hay? ¿Sabes por qué vi la... ¿Por qué hicieron ese movimiento? ¿Por qué? Por el mundial. ¿Crees? Porque alguna razón para poner una tienda en Brasil. Porque se le pega la gana. No, pues no le veo mucha relación. O sea, pues ¿qué va a haber? Va a haber muchos turistas, mucha gente. Sí, bueno, yo bueno, igual y que... sí, porque van a decir, ay, aquí hay una App Store, vamos, que no sé qué. Sí, y como, la primera App Store y se van a tomar fotos. Yo creo, no sé. ¿Quién se toma fotos en una Apple Store? Bueno, pues, dices, es que en mi país no hay, dicho de por un mexicano, no, no es cierto. Oye, este... No, pero aquí tenemos Mixup, amiguito. ¿Y cómo se llama esta tienda que simula ser la App Store? ¿La ¿Cómo? iShop? iShop, sí. Bueno, oye, inaugurada el 15 de febrero de 2014, o sea, este sábado que acaba de pasar. El mall se llama Village Mall, barra de Tijuca, Río de Janeiro. Dice Cabe, permíteme. Ajá. Me encantan los juegos de Legos, me acabé al 100, los dos de Star Wars, de al 100, El de Indiana Jones, el de Indiana Jones también lo acabé. Fíjate que a pesar de que es el mismo skin, los juegos son muy divertidos. Sí, y es lo mismo, sí, haces lo mismo, pero... Con temáticas de la película. Cada temática tiene sus chistecitos, o sea, sus gags locales. Por ejemplo, en Star Wars usas la fuerza, ¿no? Para armar estas piezas de Lego. En Harry los trucos, la magia. La magia, ajá. En Batman. En Indiana Jones armas las cosas, literal, se ponía a armar las cosas. Batman, de plano, ya no podía agarrar las monedas, lo máximo es 4 millones, no. ¿Sabes algo muy chingón? Millones. Algo muy chingón del primer. No he visto la de Lego, pero dicen que es muy buena. También quiero ver la película. Ah, quiero ir a ver Lego de Movie. Vamos, Tito, te invito. No es cierto, ves solo. ¿Me recordaste? ¿Al Hobbit? No, no es cierto. ¿El Hobbit qué? Ah, ya está en Netflix. Ahora sí la voy a ver. LOL. No, oye. ¿En serio no la has visto? No. Bueno, ya está en Netflix. Oye. Ah, se me fue lo que iba a decir. Ah, estaba muy chido en el de Star Wars, el primero. Porque después sacaron la saga completa. Jugabas los episodios 1, 2 y 3. Y si los sacabas al 100, te daban el 4. Está chido. Era como un detallito extra. Que ya, como que ya no se usa. Pero bueno, oye. ¿Sí sabías que en Brasil ponen este impuesto a los equipos que no son fabricados en Brasil? Entonces, hazte cuenta, amigo. Para que te des una idea, un iPhone 5S de 16 GB te salen 2.799 reales. Que son 1,174 dólares americanos. Que son como 15 mil pesos un iPhone 5S. ¿Quién gasta 15 mil pesos en un celular? Según Apple dijeron que reducieron costos para como que dar el iPhone más a precio. Porque te imaginas el iPhone más el impuesto. Bueno, el mismo iPhone en Estados Unidos, ¿sabes cuánto cuesta? ¿Cuánto? 649 dólares. Que son como 8,500 pesos. Ni idea, desconozco el dato. Y el mismo iPhone en México te cuesta 10,599. Entonces sí, casi te lo están, al precio de Estados Unidos, te lo están dando al doble. Dice Sab, ¿quién es onda acá en 15,000? Bueno, yo chequé la App Store, digo, sí, la Store, uh-huh. Y anda en eso, en 10,600. Qué mal, ¿no? Que... Bueno, se lo merece. Pero creo que 15,000 es el precio con compañía. Ah, con el carrier. ¿Qué más? ¿Qué dicen ahí? Dice, claro que no, depende cuál iPhone. Por ejemplo, el 5S de 16 está en 10. No mientas, Asaf, no mientas. Bueno, Cabe dice un dato. ¿Quieres leer el comentario de Cabe? Ya lo... Ah... Pero solo te dan la primera parte. Exacto. 4, una misión donde rescatas a la princesa. Pero otro dato curioso es que si tenías guardados los datos en tu memoria de PS2, de Lego 1, de Star Wars, podías pasar todos los personajes de 1 a Lego 2 de Star Wars. Sí, tenía detallitos muy buenos. Ese Cabe, todo un PlayStation Master. Ya me imagino el comentario de Asable. Jo, jo, jo, en eso anda acá. Perro, nada, no sé. Oye, ¿qué más del... iPhone, de la Apple Store en Brasil? Pues ¿Dónde más hay Apple Store? ¿En Latinoamérica? Mm-hmm. Es la única. Y en Europa sí hay, no, imagínate. Sí, me imagino. ¿Quieres una Apple Store en México para que el Prieto se vaya a formar cuando salga el iPhone 6? Es que, fíjate que es algo como Flappy Bird, como fenómeno Flappy Bird. Creo que al no tenerla como que dices, ah, la quiero, ¿no? ¿No crees? Pues yo no la quiero. Bueno, o sea... Cuando te dicen, siéntate en la silla que quieras, menos aquí. ¿No quieres sentarte ahí? O sea, es como... Porque yo sí, yo no. Yo digo que es eso. Porque, pues, realmente la tienda, ¿qué? O sea, y si la ponen en el DF, ¿no? ¿No crees? Ah, sí, cagado. ¿Qué creas que te la pusieran aquí en nuestro rancho, no? No, yo no, pero... No, mi estimado Tito, se vale soñar, pero no sueñes tanto. Ahora yo, estás usando las palabras en mi contra, ¿yo qué dije? No, está bien. Estaría chido nada más. Ah, sí. Bueno, eso fue la nota brasileña. Ahora vámonos con Titanfall. Titanfall. Sí, con las Krispy Kreme, como se pusieron. Ajá. Imagínate con una sí. Apple Store. Sí, la gente sería tan ridícula de ir a formarse a dormirse para conseguir el nuevo iPhone. ¿Qué? ¿No crees? Pero bueno. Titanfall. Este juego desarrollado por Respawn Entertainment, de los creadores de Modern Warfare, básicamente la saga, que anteriormente eran, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llaman los que hacen Modern Warfare 2? Ay, oh, lo olvidé. Ahorita me explico. ¿Dónde está? ¿Quién hace Modern Warfare, amigo? Ah, Infinity War. Unos piteros que son los mismos siempre. Ah, fíjate que Modern Warfare 2 sí me gustó. Fue lo único que... Yo lo único que jugué fue el 3. Sí, el 3 ya... Ya no le entré, pero el 2 me gustó. Bueno, pero no es un simple shooter, amigo. Tienes estos mechas y... Ah, sí, Titanfall se ve con madre. Y fíjate que no es... No, creo que no tiene campaña. O sea, el juego está enfocado a... al multiplayer. Y vas subiendo de nivel, vas... Bueno, en el beta solamente tenías un titán, pero me imagino que van a... Creo que son tres, y creo que eran dos mapas en el beta. El beta... empezó el 15, del 15 al 19 de febrero. Si nos están escuchando, ya fue. Pero hoy se cerró el beta a las 6 de la tarde. ¿Qué más? Va a debutar en Xbox One y PC el 11 de marzo y el 25 de marzo en 360. Fíjate que este puede ser el boost que necesita el Xbox One. O una razón para comprar un Xbox One. Pero es que no te compras la consola por un juego. Pero por ejemplo, el güey que dice, bueno, o sea, ¿por qué? O sea, como... El que está en duda, ¿no? Ajá, o sea, como... Creo que... Ajá. Como el que dice, ¿por qué lo compraría? O sea, como que una razón, una justificación para esa persona que lo necesita sería Titanfall. Pues es que depende de los exclusivos. Es que fíjate que los exclusivos de Xbox, uno se ven chidos. Pero también los de Play 4. ¿Cómo cuál? Bueno, a mí me interesa... ¿cómo se llama? Ay. Destiny va a ser para Xbox, ¿no? Para los dos. Va a ser para los dos. Ya no es exclusiva de Microsoft. Halo 5. Fíjate que yo creo que Destiny se está preocupando un poquito con la salida de Titan. Pero no es nada que ver. ¿Cómo no? También es un shooter. Sí, pero no es en con mechas. No. Pero... Muy a la Halo, Destiny. Sí. Muy a la Halo. O sea, yo digo por el sci-fi, por todo este pedo... Fíjate que, velo, te lo dejo de tarea. Fíjate cómo se suben a los mechas. Esa animación está muy bonita. Pues me acuerdo de haber visto un gameplay, pero es que se ve chido. Fíjate que yo describiría a Titanfall como una mezcla de Call of Duty, porque obviamente es de los creadores. Crysis, ¿ubicas Crysis? Creo que sí. Y un poquito Halo por el sci-fi. ¿Qué más? Sí, 11 de marzo para los poseedores de un Xbox One. Si pudiera comprar un Xbox One, probablemente lo compraría por Titanfall y por Dead Rising. O sea, bueno, es lo que me interesa de los exclusivos de Xbox One. Pero bueno, no hay como tener el amigo que tiene su Play 4 y tener el amigo que tiene su Xbox One, tú no gastar nada e ir a la casa de cualquiera de los dos. Sí, siempre hay un amigo que lo tiene de lanzamiento. Pero bueno. Oye, vamos a acabar temprano. No, acaban de sacar la nota, dude. La nota. ¿Tienes otra nota? Bueno, ¿quieres decirla o nos pasamos a la que yo tengo? La primera, primero tú. ¿Primero yo? Uh-huh. Ok. Pues Volver al Futuro 2, tiene que ver con Volver al Futuro 2, esta nota. Y es que los Air Max, estos tenis de Marty McFly, podrían ser una realidad en este 2015. Que es el año donde Marty McFly viaja. Yo digo que hubiera sido un error si no los hubieran sacado. Sí. Un error garrafal de Nike si no hubieran sacado estos tenis. Y es que ya lo sacaron, ¿recuerdas que hubo? Sí, hubo una edición especial, pero no eran los de la película, eran unos parecidos. Ah, ¿sí? Ajá. Que sacaron este comercial con el tipo que sale en... Están en la tienda. Y el que sale en Super Cool, el policía. Ah, ya. El que no es el proyecto. Ajá. Que dice, ¿estamos en 2015? Dice, no, es 2011. Dice, oh, llegué antes. Y ya, se regresó al 2. Pudieron haberlo planeado perfectamente, ¿no? O sea, ese comercial en ese llegué antes. ¿Sabes qué sería muy chido para el fan? O sea, que sería como fan service que lo sacaran el día precisamente que Marty viaja. ¿No crees? Sí. Sería un buen detalle. Y aparte, que lo saquen a un precio razonable, sí, ¿no? Sí, para... Porque no tiene... O sea, se supone que en la película cualquiera... Bueno, no sé si cualquiera, pero se supone que en la película los puedes ir a comprar sin pedos. Se estrella pues jaladísimo que te costará, no sé, 5,000, 6,000 pesos. ¿Cómo se llama el diseñador de Nike? Ay, lo olvidé. Es el que dijo que posiblemente se puedan incluir las estas cuerdas ajustables. Es un velcro. Que van a poner un velcro al final. ¿Tú crees que le pongan un velcro? ¿Sabes qué veo pasar? ¿Qué? La edición pitero. ¿Prieto? No pitero, pero la edición de pobre. El tenis Nike S. Con... Y el tenis Nike C. Que tiene el velcro. Ajá, que hay un sonido de velcro. Ahí está tu micrófono. Y la edición chida, la que tiene LEDs. Y que tiene como este... Ay, los LEDs no creo que se los priven a la versión piñata. Ay, los tenis si los tenis de los niños chiquitos traen sus foquitos. Yo sí me los compraba, amigo, nada más por fan. Yo también, pero no los usaría. ¿No los usarías? Pues es que depende el precio, ¿no? Depende el precio. Y si están muy baratos y cualquiera los puede traer, pues no. Es que esa es otra cosa. Si cualquiera los puede traer, no todos los van a comprar. No faltar el fagot poser de, ay, mis tenis que me pude comprar y tú no. O sea, ¿qué prefieres? ¿Que sean accesibles para cualquiera o que estén un poquito caros? Estoy en conflicto. O sea, tu lado hipster dice, no deben de tenerlo todos. Porque, ajá. Pero tu lado fan lo quiere. Lo quiere. Y lo quiero barato. Lo quiero barato. Sí, creo que estaría un poquito choteado, tal vez, pero a mí sí me gustaría tenerlos, fíjate. Así, se ven chidos. A lo mejor a mucha gente le puede parecer el diseño como ya como viejo. Recordemos que la película es del 85. Tú, del atuendo que usaba. Es que el futuro en el pasado estaba bizarrísimo. Sí. Sí, la manera en cómo se veían... Los dos... ¿Cómo le dices a la década del 2010? Los 2000. ¿Los 10? Los 10. Ah, los 10. Ajá. ¿Cómo? ¿Los 10? No sé. Cállate, Tito. Voy a explotar. Tinker. ¿Qué pasa cuando Pinocho dice, me va a crecer la nariz? Es mentira. No, Tinker Hatfield se llama el diseñador de Nike. Que respondió que sí, que podríamos verlos. Sugirió, ahora, tranquilos. Porque luego el fan va a llegar el día y va a decir, ¿dónde están mis armas? Pues... O sea, no está nada confirmado, no hay fecha todavía. El diseño está patentado por Nike, o sea, el diseño es de Nike. No sé, Nike patenta sus diseños de sus tenis. Me imagino que sí. Entonces me imagino que debe estar patentado. O sea, no puedo yo hacer mi tenis piñata versión Los Mike Mag. ¿Los Charmin Mag? Los Charmin Mag. No sé, fíjate, creo que había una opción, Nike una vez tuvo una opción de que podías personalizar tus tenis, ponerles como que las... ¿Sabes cuáles me gustan más? Los que son blancos con la palomita roja de 1985. Sí, también, sí sé cuáles dices, por aquí tengo la imagen de esos son realmente el vintage cool. Pero ahora, ¿cuál, prefieres los sí, vintage? Los vintage, cagados. Ok, es preferencia personal, ¿te vale? Aunque estás mal y te odio. No, no es cierto. Pero aquí tengo la foto. Tú estás bien, yo estoy mal. Yo soy grande, tú pequeño. Estos. Esos. Ah, dos de esos. Bueno, oye, vamos con tu nota. Noticia de último momento. A ver, incoming news. El cast de Los Cuatro Fantásticos ha sido revelado. ¿Qué? ¿Van a hacer reboot de los Cuatro Fantásticos? Y acaban de sacar el cast. A ver, venga, ¿quién es quién? Miles Teller. ¿Miles Teller? ¿Quién es Miles Teller? Miles Teller, salen, de hecho, comparte este cast con otra de las personas aquí. Déjame adivinar, ¿él es el Señor Fantástico? Creo que sí. Ok. Kate Mara. ¿Le queda? Kate Mara, déjame adivinar, te lo diré con la finta. Ella es obviamente la chica invisible. Uh-huh. Ah, no podía, bueno, es la única mujer. Jamie Bell. Oye, que sale en Iron Man 2. ¿Quién? Es la reportera. ¿Kate Mara? Ajá. No sé. Bueno, ¿qué me decías? Jamie Bell. Jaime Bell. Primo de Tim, digo, de, ay, ¿cómo se llama? El de... Ah, el de Jumper. No, iba a decir... Pero para que la gente lo ubique, es el chavo de Jumper. Sí, pero iba a decir un mal chiste, primo de Drake Bell. Ah, no lo hubieras dicho. perdón. Ahora no está Saf que haga los malos chistes. ¿Él va a ser la antorcha humana? No. ¿Él va a ser la mole? Sí, me imagino que sí. ¿En serio? Está muy flaco, ¿no? Pues no lo sé. Bueno, no sé cómo esté ahorita. ¿Ah? ¿Jamie Bell como la mole? ¿Más? Michael B. Jordan. Michael B. Jordan. ¿A poco la antorcha humana va a ser negro? Neta. Él ya estaba demasiado rumoreado para ser la antorcha. Michael B. Jordan. Ya ves que ya no hay temor de Dios y Nick Fury es negro, la antorcha humana es negro. Sí. Estos malditos que negros se nos están invadiendo. Digo, un Superman. Sí, un Superman negro, ¿no? No, un Spider-Man. Según yo. No, un Spider-Man. No, bueno. Desde el Spider-Man, sí. Miles. Michael B. Jordan. Mira, me Mara, recuerda a Jimmy Fox. Bell, pues va a ser la mole. Teller, Miles Teller. Según yo, Miles Teller y Michael B. Jordan están en la misma película con Zac Efron que se llama That Awkward Moment, si me haces favor. ¿Viste? 127 horas. Ajá. Es ella. Ah, la chica de 127 sí, horas. Y también es la de Iron Man 2, la reportera. Muy bien. Sí, fíjate. Búscame Miles Teller y Michael B. Jordan, así juntos. Miles Teller. No, busca That Awkward Moment, perdón. Disculpa un momentito de tenerte aquí de secretaria, porque esta es noticia de última hora, no sabemos. That Awkward Moment, ajá. Dime si son ellos los que salen ahí. La peli. Uh-huh, la película. A ver, Zac Efron, Michael B. Jordan, ajá. Y Miles Teller, exacto. Ah, ellos dos son... Ellos dos. ¿Miles Teller es la antorcha? No, Miles Teller es Ah, la mole. No, Señor Fantástico. Ah, ok. Y la antorcha. Ah, ok, mira. ¿Cómo ves? ¿Te la crees? Pues, con que esté mejor que... ¿Te gustó Cuatro Fantásticos? ¿La primera? La dos ya no la vi. La primera, pues, hace mucho que no la veo. Es que es como toda película, la ves la primera vez, y la disfrutas. Te gusta, y dices, qué chida, cool. Sí. Pero ya después, con el tiempo, envejece mal, ¿no? Y dices, guácala. Dice, no, dude, para que lo ubique el mejor es el de Billy Elliot. ¿Quién es el de Billy Elliot? Escriban los nombres para googlearlos. ¿A poco? Bueno, mejor no, porque en el chat me van a matar. Dice por ahí cabe, dice, no mames, como un negro, un nugget, le va a ser como hermano de la mujer invisible. Es que era adoptado. No sé, la verdad, porque la gente... Kate Mara, ¿a quién prefieres? ¿A Kate Mara o a... Ay, ¿cómo se llama? Jessica Alba. Jessica Alba a mí nunca me convenció. Kate Mara y quién quedamos, Jamie Bell, ¿verdad? Sí, ¿verdad? No tiene finta de superhéroe. Superhéroa. Heroína. No. Dice. Ahí están los nombres, mi estimado Cabe, para que los googlees. Jamie Bell. Kate Mara sí me gusta más como. Jamie mujer. Bell, pues yo lo ubico más por la de Jumper. Jumper, no he visto Jumper, yo fui. Con Anakin Skywalker, que usa la fuerza para teletransportarse. ¿Es el actor? Ajá. Uh-huh. Tiene nombre de señorita, no me acuerdo su nombre. Pero es el Anakin grande, ¿no? Ajá. Ah, ok. No sé. El Anakin morrito ya no hizo nada después. No, ¿verdad? Que tiene perdió. cara, todavía tiene cara de niño, ¿no? Más o menos, le sale como barbilla así como... Te sale, pero no te sale. Oye, él no es del del sexto sentido, ¿verdad? No. Pues confundo. Chavo. No, pero hay que hacerle un porno a la Jumper también. Esa, fíjate que me agrada. Ahí, este... No, no ahí, se los prometo fíjate para que la ahí el enemigo es el mismo enemigo que el de Push, ¿no? Push, ¿cuál es Push? Mira, ponle Jumper y pon el cast. ¿Cómo se llama este chico negro? Jumper, ¿sí? No, Jumper, o sea, la ah, película. Jumper, la película. Ah, Jumper. Y déjame ver el cast. El cast. El enemigo. Y te digo si es Samuel. El... Ah, ¿sale Samuel L. Jackson? Ah, es Samuel L. Jackson. ¿Y no se muere? No, ¿sabes qué es? ¿Qué es? Es un matón. Pero no, no lo matan porque ya ves no. Que después de Jurassic Park empezó esta fama de que... ¿De que lo mataban? Creo que sí lo mataban. Oye, te iba a preguntar algo, pero mejor no te pregunto. Pregúntame. De, o sea, de Pulp Fiction, pero... No lo has visto. No la acababa. No mames. Quedé como a la mitad. No, Tito, ya, vete, lárgate. Uy, perdón, señor. Oye, tú no has jugado Minecraft, no me digas nada. Cállate. Que Samuel Jackson... Canoso. ¿Sabes qué? Ahorita que dice Samuel L. Jackson, que empecé a ver Sherlock, la serie esta donde sale Benedict Cumberbatch. ¿Ah? ¿Te das cuenta que Benedict Cumberbatch es un gran actor cuando comparas Sherlock con Star Trek? Porque los personajes no se parecen en nada. Y realmente aquí te la crees que es Sherlock y en Star Trek te la crees que es Khan. A diferencia de Robert Downey Jr. Que ya nos encasillamos en él como Iron Man. Como una especie de Iron Man, Sherlock, Robert Downey Jr. Como que se casó con esa actitud y ese papel. ¿Ah? Y por ejemplo, Martin Freeman, que es Bilbo Bolson, y el Dr. Watson en Sherlock, él también siento que actúa muy parecido en los dos papeles. O sea, no... Ves uno y otro y realmente no sientes mucha diferencia en su actuación. O sea, dices que es un buen actor porque sabe ser muy diferente. Ajá. A diferencia de, por ejemplo, Martin Freeman, que sí, o sea, le notas las expresiones como muy Bilbo en el papel que hace de Dr. Watson. ¿Es como un Tom Hanks o como un Nicolas Cage? ¿A eso te refieres? También como no que... No tan así, pero más o menos. Es que también es que yo creo que los mejores actores son esos, ¿no? Los que realmente te dan personajes muy distintos y de maneras muy distintas de actuar. Y aparte, pero ya tienen como una etiqueta, ¿no? O sea, por ejemplo, Jim Carrey es súper versátil, pero es un papel, bueno. Es que está complicado. Oye, tenemos 6 likes nuevos. Qué bien. Sí, han estado lloviendo, no sé por qué. Ya tenemos 250. Éxito. Y el número 250 fue Jorge Eduardo Eraña López, una mención al like número 250. Dice Miles Teller, oh ya, ese güey ha hecho películas de risa buenas. Dice, y el güey de Anakin de niño se hizo como el que director, pero como de puros proyectos de cine feo. Se llama cine de autor, ¿no es cierto? ¿Te fijas que...? Y dice el Sapo Rules, en las dos parece Tony Stark. Sí, pues en las dos parece Tony Stark. ¿Te fijas que la antorcha humana siempre tiene que ser chistosón? Y pues es que es como actor viene como de comedia, ¿no? Entonces, más o menos. Quiero ver esa de That Awkward Moment. Y quiero ver también la de Neighborhood. ¿Esa no llegó aquí? No sé si ya llegó o vaya a llegar. Según yo salió el 31, pero es, no sé. Es como subidita de tono, entonces quién sabe. Ese, y Kate Mara es conocida por American Horror Story. No veo American Horror Story. No, ni yo. Y dice la SAF que es porque le mandó solicitud a varias amigas. Ah, ok, qué padre, qué bueno. Qué bien que se aprovecha. Oye, pero se lo mandó desde que empezó el Powner. Ve Sherlock cuando puedas, está ahí en Netflix, está bien chida. Desde el primer capítulo te atrapa. Porque también hay otro Sherlock, ¿no? Creo que es de Warner, no, es de Universal. Hay un Sherlock que es como un chavito. No, sí. Yo digo otro, pero ¿cómo se llama su compañero? ¿Watson? Es mujer, en el que te digo. Por eso, están más chavitos. ¿Sí? Ajá, se llama The Young Sherlock o algo así. Ah, mira, checa, no está tan chavo. Ahorita te digo. Sí, según yo están chavos. Es un vato pelón, mira. Elementary se llama. Ah, Elementary. Ajá. Pues el que te digo. Pero bueno. No, Elementary es una. Ajá. Esta Holmes Streets Holmes es otra. Ajá. Y hay otra que se llama The Young Sherlock, que es un chavito. Ah, ok, esa sí, no, no la conozco. No sé si es película o es serie. The Young, The Adventures of the Young Sherlock. Algo así. Pero bueno, ok. The Young Sherlock Holmes, ajá. Ah, ok. Bueno, ese sí no. ¿Ese es película o qué? No sé si es película o es serie. También está, oye, en Netflix. ¿Te gustó Sherlock Holmes con Tony Stark? Pues al principio la ves. ¿Sabes qué es? Es que Sherlock Holmes tiene que ser un loquillo, ¿no? Fíjate que lo siento mejor el papel de Benedict. No he visto. Porque el Sherlock de Robert Downey es muy Tony Stark, muy presumido, muy creído, muy como genio inadaptado, ¿no? Y sí es así, pero Benedict lo hace, siento que no es porque me guste mucho Benedict, pero lo hace mejor. Ok. Se vale. Y aparte habla mucho. ¿De dónde sale Benedict? ¿Sabes por qué gustó mucho Sherlock de Robert Downey? Por la calidad de la película y esta cámara lenta. Y Rachel McAdams. Rachel McAdams. Y este Watson que es It's not gonna happen. Oh, Jude Law. Ah, él me cae bien. Jude Law está guapísimo. Ok. No, sí. Sí, me cae bien el Watson de esa película. ¿Qué más te iba a decir? Pues sabe. ¿Y de quién es la... ¿Para cuándo? Cuatro Fantásticos. Ah, no sé. Fíjate que la... Es mala, ¿no? La ay, ¿de qué año es? ¿2006? Víctor Von Doom. Ese Doom sí me gusta. Ese Doctor, sí, Doom. Ese Víctor Von Doom, sí. ¿Te gusta? Ese como, tiene que ser así como corpulento, Finolis, no sé. Benito López. Oye, ¿qué más te iba a decir? ¿Para cuándo? ¿No hay fecha? A lo mejor sí hay, a lo mejor no lo hay, no la tengo en la mano. Ok, a ver, el chat está loco, a ver qué dice. Elementary es el spin-off, ¿no? No sé. Y si la de Ian McKellen va a ser otra versión para cine como un Sherlock más viejo. No cabe. El Elementary es de Universal. Y ok, Johnny Depp hubiera hecho como Holmes. Claro que no. Claro ya, que no, ya cabe. Está mucho, no, Johnny Depp como Holmes, no, para nada. No, ¿verdad? Y hubiera sido con Tim Burton, ¿no? Y Elena Bonham Carter. Sí. ¿Qué más dice el chat? Dice, lo cual no me gustó es que le inventaron el superpoder de la electricidad a Doom. Tiene el poder de la electricidad. Como que aventa estos rayos telequinéticos de, no sé. Oye, ¿por qué tiene esta armadura? ¿Por qué se la pone? Ah, no, la piel se le hace como metálica, ajá, ¿no? Metálica. O sea, usa una máscara al principio. Nada como el cómic del 11 de septiembre donde sale el Doctor Doom con una lagrimita así. ¿Por qué? Ya ves que... O sea, se caen las torres y ya te cuentan como si los superhéroes estuvieran en... O sea, si existieran en ese momento. Ajá. Y ya sale que... Que... Uy, se me va la onda. Así que ya los supervillanos y los superhéroes se unen como por una causa más grande. Y ya sale el Doctor Doom llorando. ¿Qué dice? ¿Qué más dice el chat? Ay, ¿de qué año es Los Cuatro Fantásticos? ¿Viste Silver Surfer tú? Sí. Y que mejor que la... Bueno, ¿qué opinas? Mami, esa no me gustó. Silver Surfer. Ay, maldita sea, ¿de dónde es el año? 2015. La nueva. Pero yo digo la de Chris Evans. Ay. 2005. Que está a la altura de... Oye, ¿ya viste el tráiler de Guardians of the Galaxy? No, ¿qué tal? Pues fíjate que se ve bien, o sea, se ve bien. Te voy a hacer honesto. Se ve que te va a entretener. Ajá. Y dicen que lo que sale en ese tráiler no va a salir en la película. O sea, algunas cosas de ahí, no todo va a salir en la película. Ok. Que sale como... ¿Cómo se llaman los árboles del Señor de los Anillos? Ent. No tiene nada que ver, pero es como un... Como un Ent. Un Ent, ¿no? Pero de tamaño... normal. Oye, no sé, no me interesa mucho Guardians of the Galaxy. ¿Por qué? A mí fíjate que le perdí el interés desde... Es que... Desde Iron Man 3. Ajá. Marvel me perdió mucho. En oye, las películas. ¿Qué podemos esperar de Capitán América? Thor 2. Ajá. Thor 2. ¿No te gustó Mundo Oscuro? No la vi. No, yo tampoco la vi. Pero... No la vi porque dije, ah... Groot, dice, la voz de Vin Diesel, si es cierta. Groot, ok. Rockin' Raker. ¿Cómo? Es que no los conozco, entonces no puedo hallarle el interés a algo que no... Pues es Bradley Cooper, Vin Diesel... O sea, de actores, No, pero... este... pues yo tampoco los ubico así mucho. No soy tan fan de los cómics. Sé vagamente qué hacen, lo que son... Ay, perdón. Que por ahí Asaf me va a degollar con una katana, por lo que estoy diciendo. Y dice, Thor 2 es como una comedia amorosa, pues mejor veo comedias amorosas bien hechas, no Thor 2. Y Capitán América dice que va a estar buena, pero pues... ¡ah! Que es el soldado del invierno. Habrían puesto el soldado de la Navidad. Sabe, no sé qué esperar de... Y Guardians of the Galaxy, pues vi el trailer y dije, bueno, esta chance y me entretiene un poquito más. Tal vez para el fan de los cómics sí le guste, ¿no? No, pues fan de los cómics nunca están satisfechos. Bueno, siempre hay algo, es que es como, es que volvemos a lo mismo, película adaptada de un cómic o de un libro. ¿No crees? No sé, fíjate, no... Vi el trailer, lo vi anunciado, pero me... No soy realmente fan. Nos falta una noticia, Tito. Una noticia, vamos a agarrar alguna del último minuto. No, la Facebook. Plusbit, sácale, ahí mero, dale. Ajá. Pues Facebook compra WhatsApp. Esa sí me sacó de pedo, neta. Pues desde, ¿cuándo fue la vez que empezaron los rumores? Hace... un mes, dos meses, tres, que empezaron a decir también que Facebook quería comprar WhatsApp, pero que estaba muy caro y que WhatsApp no se iba a vender y que no sé qué. Ajá. Y este... Oye, qué buena nota para ajustar los últimos 15 minutos del programa. Y pues ya, dicen que ya lo compró. Oye, lo compró, pero ¿crees que mantenga el servicio así como Instagram, como separado de Facebook? Te digo que sí. ¿O crees que lo incluyan en Facebook Messenger, que ahora puedas mandar mensajes de WhatsApp a Facebook? O que incluyan, por ejemplo, con tu número. Es que, por ejemplo, en Facebook ya te daba la opción de ingresar tu número. Ajá, sí. Y realmente WhatsApp lo que te daba el número era una ID. Ajá. O sea, tu número no era como que realmente te llegaran mensajes a tu número. Te daba un ID que se vinculaba a tu celular y ya. Uh-huh. No sé si después puedas hacer el vínculo como esta Skype Messenger. Yo veo pasando algo así. Skype de Facebook, a lo mejor Facebook WhatsApp, pero fíjate que a mí no me gustaría porque tengo ciertos contactos con los cuales solo me comunico por WhatsApp. Yo veo pasando, van a dejar WhatsApp así como está, nada más le van a agregar la vinculación con Facebook. O sea, que tu foto de perfil de Facebook... Ah, eso ya está, no creo. No sé. Pero se va a hacer automático. O sea, tu foto de perfil de Facebook de se actualiza... Ajá. Creo que tengo la misma. Pero ahora te va, como que va a estar como más ligado, como va a ser como más... No dice aquí en la nota qué es lo que pretenden. Porque sí es cierto, compraron Instagram y Instagram realmente quedó igual. Ajá. Dice 16 mil millones de dólares. Dice... 12 mil millones de dólares en acciones de la red social y 4 mil millones de dólares en efectivo, más aparte otros 3 mil millones de dólares en acciones restringidas a empleados y cofundadores de WhatsApp, y los que nos darían no... Ah, o sea que en total fueron 19 mil millones de dólares lo que gastó Facebook. ¿Te acuerdas cuánto costó Instagram? Mil millones costó Instagram. Pero Instagram es más caro que WhatsApp, ¿no? O sea, tan solo por toda la cantidad de fotos. ¿Y acá qué? No, ¿usuarios? Es que no, sí, usuarios. Pero, bueno, es que WhatsApp es el rey de la mensajería instantánea, ¿no? Fíjate, grietas de seguridad que tuviera y que se cayera de vez en cuando y todo el mundo se desesperara. Pero muy de vez en cuando, ¿no? Pero la gente seguía, sí, pero yo nunca supe que Line se cayera o algo así, o ¿cuáles son los otros? No me acuerdo. ¿Bieber? Pero... ¿Mi paso? Mándame mi paso, ¿no? Te mando un paso, pero WhatsApp ahí, o sea, la gente, como WhatsApp fue como, digamos, el primero, o el que se hizo popular primero, pues fue el que todo el mundo agarró, y no lo soltó, jamás lo van a soltar. Sí, que han salido estos como clones, ¿no? Que decías. Ajá. Sí, yo tampoco creo que lo tumbe. Lo que se me hace curioso es saber si se va a volver ahora realmente totalmente gratuito. Ya ves que el primer año es gratis y luego sí, cada año te cobran que 13 pesos. Ajá. ¿Crees que ahora lo pasen a totalmente gratuito? Pues, puede ser que, digo, Facebook Messenger no te cobra ni un peso. Uh-huh. Puede ser que lo subsidie Facebook. Oye, dice, por ahí cabe, dice... Dice, espero mucho. Star 2 está bien hecho. En Marvel Now, Iron Man es parte de los Guardianes de la Galaxia. Dice, espero mucho de Capitán América. Si me decepciona, adiós Marvel hasta los Vengadores 2. Ah, esa es la que sigue, sí me interesa. X-Men, Pace of, ¿qué? Days of the Future Past. Esa sí me interesa. Dice, y X-Men Días del Futuro Pasado va para mal. No me están gustando los personajes. Me cae muy bien el Javier, joven. Yo ya estoy hasta el queque de Wolverine. Ya no quiero ver a Wolverine. Ya no quiero verlo. Ya dejen descansar, ¿no? Ya. ¿Vas a salir en esta película? Sí. Ah, pues salen todos los X-Men. ¿No? Sí, ¿viste el Inmortal? Yo no lo vi. Sí. Y... Pues es que me pasa lo mismo cuando Origins, la primera vez que la vi, la disfruté, estuvo chido, la ya, pero con como que después dije, me. Fíjate, si me dijeran, vamos a ver una película, tengo Origins y Wolverine Inmortal, preferiría ver Origins. Sí, neta, sí. Está más pitera, está más charra de Inmortal. Pues a mí no me gusta tanto. ¿Sabes a quién le gustaría? A Shrek. ¿Ubicas al Shrek? No. Acuérdate. No. ¿Qué dice Cabra? Se rumora que no estará Wolverine para la de X-Men contra Apocalipsis. Inmortal es mejor que Origins como 19 veces. Ahora, que Inmortal no es la gran cosa, ¿eh? Pues tampoco, digo, es que yo ya estoy fastidiado de Wolverine, ya. Sí, ya fue mucho. ¿Qué te iba a decir? Ah, sí, me gustó mucho First Class. ¿Mm? Que se ve que le hicieron con 5 pesos, pero me gusta el gusto. Obviamente es mucho mejor que las de Wolverine. Y eso que no he visto Inmortal. Dice, se rumora que no está... Ah, perdón. Ya lo dije. Bien. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Pues es... A ver, ¿qué hace Facebook? ¿A partir de cuándo crees que hay un movimiento? Yo creo que... máximo se van a tardar un mes en hacer algo. ¿Pero qué ves pasando? ¿Una app que integre...? ¿Crees que quiten WhatsApp, quiten Facebook Messenger y te lo integren en una sola aplicación o qué onda? ¿Qué ves pasar? No sé qué va a pasar, pero yo quisiera que simplemente se mantuviera separado totalmente. A lo mejor una especie de vinculación con tu perfil de Facebook o lo que quieras, sí. Pero ¿Vas a poder agregar a tus amigos con tu...? Bueno, es que ya dices que ya podías con el número. Pero ahora no, que agregues el número. Es que ya tiene, es que los en el Facebook podías poner tu número. Ajá. A lo mejor lo que vas a poder hacer es que te va a aparecer, a lo mejor no conectado en Facebook, te va a decir, ¿quieres mandarle un WhatsApp o algo así a su número? Puede ser. Y te va a aparecer como su último estado, ¿no? Como jajaja en Acapulco, jajaja. Ja, ja. ¿No lo ves pasar? Así como... Nah, arriba en el... Van a quitar los estados de WhatsApp, van a meterlos de Facebook. Yo pienso que va por ahí. O sea, como quitar cosas que eran extras para unificar. ¿Quién sabe? No sé. Dice Cabe. Sí, a mí también. Siento que primera generación ha sido de lo mejor, la mejor de X-Men. Sí. Yo también creo que es de lo mejor. No la mejor, pero sí de lo mejor de X-Men. Oye... noticia de último momento. Bueno, ya ni tan último. ¿Qué onda con Ellen Page? Me acordé porque debes que sale en X-Men. Ah, sí. ¿Como Rogue? Fíjate que, y yo lo comenté. Ajá. Bueno, que es como... Ah, pues Ellen Page es gay. Pues, ajá. Pues chido, ¿te hacemos mole o qué? Sí, pues, ¿qué, no? Pues, o sea, ¿qué? Ajá. ¿Y a mí qué? Sí, tienes razón. Pero, y luego me dijeron, es que ubica que es alguien famoso y que puede ser una inspiración para quien quiera salir. El fenómeno Ricky Martin. Digo porque era alguien que, bueno, Ricky Martin ni te lo esperabas. Pero es alguien famoso que dices, que causa shock, ¿no? Ajá, no que cause shock, eso es lo que me molesta. Uh-huh. O sea, está bien que cause como el... Que se corra la voz. La motivación para quien no ha decidido salir del closet. Ajá. Digo, en ese aspecto está bien, digo, es alguien famoso que puede... Sí, ya lo hizo. Sí, ya lo hizo, porque yo no. Ajá. Lo que me molesta es que todo el mundo está... ¡Oh, Dios! ¡El pez es gay! ¡Oh, por Dios! ¡Se notaba! ¡Oh, sí! ¡Que no sé qué! Es como, pues, déjala X, güey, muy su pedo, ¿no? A mí me gustan sus películas y ya. Ajá. Ah, también creo que el güey que le causó ese pedo fue porque era fan y soñaba con algún día estar con Ellen Page, cosa que nunca va a pasar. Sí. ¿No crees? Aparte tiene lógica, o sea... Hace un poco... Después de acostarse con Michael Cera en Juno, pues que no se hace gay, pues, después de esa experiencia traumática, no es cierto. Michael Cera, hay una gif bien buena de Michael Cera. Ajá. Pero sí, o sea... Digo, si alguien llega y te dice, soy gay, pues tú que le dices, pues chido tu barrio, ¿no? A mí que me importa. Sí, digo, ¿y a mí qué? Yo te valoro como persona, como ser humano que eres, no por esa característica tuya. Por eso... Pero hay que admitir normalmente que... nunca critico el tren del mame, pero ese tren del mame sí dije, pinches... Hay que admitir el prieto que... se subió totalmente. Que hace ruido, ¿no? La nota. Sí, hace ruido, definitivamente. Pero pues sí. Estoy de acuerdo que muy su pedo, muy su vida. Ay, no encuentro el gif de Michael Cera, que es buenísimo. Ah, aquí está. Este va dedicado para Asaf. Por... Ay, ¿cómo se llama esa película? Es que no me gusta. ¿Y Mota? No. Amanaguchi tiene soundtrack. ¿Cómo se llama? Que se enojó. Ah, Scott Pilgrim. Scott Pilgrim. Ahí te vas a dedicar... Dedicada al gif de Michael Cera. Que dice, se suben al tren del mame, a mí me gusta, pues es que es bonita, sale en Inception, el papel de Juno está con madres. De hecho, Ellen, bueno, en Last of Us, Ellen se parecía mucho a Ellen Page, que después le dieron un cambiecillo. Un cambio, se ve mejor, se ve única. O sea, ya no se ve como, es Ellen Page, pero no pudieron meter a Ellen Page. Donde sí sale Ellen Page es en Beyond the Souls. Beyond the Souls, exacto. Y... Sí, es guapa. Es guapa. ¿Sabes quién cumpleaños en esta semana? ¿Quién cumpleaños en esta semana? Tu papá, John Travolta. Y su majestad, papá. Su majestad. ¿Quién? MG, 23. ¿Quién? Michael Jordan. Ah, Michael Jordan, de hecho sí. Iba a decir, el sultán del bateo. El sultán del bateo, Baby Ruth. Pues hay que hablar de esa. Sí, para la próxima. Oye, pero antes de eso, checa. Yo le digo a mi mamá, es cumpleaños de su majestad. Y me dice, sí, de Chabelo, de José sí, y Vicente Fernández. Vicente Fernández. Y yo también quería que ese día Michael Jordan. Quería que ese día fuera solo de Michael de Jordan. Joseph Gordon-Levitt. ¿También? De un chingo de gente, es más, los anoté. Es el día con más personajes famosos cumpliendo años. No lo busques, ni siquiera te molestes. No lo voy a buscar. Vamos, te voy a dar like al... Ve esa gif, Asaf. Está bien buena. Bueno, véanla todos. ¿Qué? Ahí te voy, mira. Bonnie Wright. ¿Sabes quién es Bonnie Wright? Sí. Jenny Weasley. Ed Sheeran, que es un cantante que se ha hecho muy famoso. Me gusta. Yo tuve un crush con Bonnie Wright. Jenny Weasley, Dios mío. Uf, es hermosísima. Que llegaba... se case conmigo. Yo creo que entre Bonnie Wright y Emma Watson se dan un entre. Bueno. ¿Ubicas la escena esta donde están en la casa de los Weasley? Y es Navidad. Y le abrocha el suéter a Harry. No, el zapato. Ah, sí. Ay, que de ahí sacaron los gifts de. Ajá. Ajá. O cuando están en el cuarto este de los menesteres. Ajá. Y lo ves, él dice, este también se puede quedar aquí. Sí. Ginny Weasley, Dios mío. Ginny Weasley. Es un amor. En fin, Sheeran, me imagino que se pronuncia. Joseph Gordon-Levy, Billy Joe Armstrong, que es el vocalista de Green Day, Michael Bay, Michael Jordan, José, Vicente Fernández, Chabelo y Alejandro Jodorowsky. Oye, que Chabelo, ahí te va, es más grande que Harrison Ford, ¿eh? Cuando Chabelo tenía 8 años, Harrison Ford estaba apenas naciendo. 79 años. ¿Te imaginas el día que Harrison Ford se muera, amigo? Pues cállate. Iba a decir Chabelo, pero ese es inmortal. ¿Qué te iba a decir? John Travolta, papá. A ver, dice por ahí que John Travolta, piloto, actor, bailarín. El chico de la burbuja. El chico de la burbuja. Asesino a sueldo. Asesino a sueldo en París. Asesino a sueldo en Estados Unidos junto a... Samuel Jackson. ¿Bailarín? ¿Ya dijiste bailarín? Bailarín, dude, bailarín. ¿Qué más? Dude, ese clip de John Travolta bailando You Should Be Dancing de los Bee Gees es la cosa más épica del mundo, dude. ¿Cómo va la de You Should Te aseguro que en tu vida vas a poder bailar así, en tu vida vas a poder hacer el paso de las rodillas, dude. Fíjate que a mi mamá le gustaba mucho John Travolta. ¿A quién no? En... Cuando era joven. Cuando era joven y delgado. Que en esa época todo el mundo se quería partir así la barbita de... Por John Travolta. La baja, exacto. Ahora lo hacen por Ben Affleck. Ben Affleck. Oye, dice que es cumpleaños de Batman. ¿Se refiere a Ben Affleck? Hoy es cumpleaños de Batman. No sé si se refiere a Ben Affleck, no sé si se refiere a... A ver, ahí... No, Christian Bale no es, ese acaba de pasar. Mm. 15 de agosto, no... Tal vez de Batman. ¿Cuándo nació Batman? Neta. O sea, no el cómic, sino el personaje. Neta, será. Bueno, a ver, Cabe, especifícanos. Pero sí, cantante como gorda, ¿qué dice eso? Ah, no es caso, es... No, del Cabe. Hoy es cumpleaños de Batman, cantante como gorda, no entiendo. No, me refiero al personaje de Batman. O Bruce Wayne, hoy es el cumpleaños de Bruce Wayne, entonces... Abrazo caluroso. Abrazo caluroso. Okay. Que siempre nos escuchan, ¿no? Sí, claro que sí. El caballero de la noche. Vamos a mandarle su saludo especial. Batman. Estuvo su saludo especial. Saca las Hulls. Saca las Hulls. Así es. ¿Where is Harvey Dent? 2:07, amigo. Es hora de irnos. Vamos a despedir este programa, pues, don Charmín. Muchísimas gracias, mi estimado Tito. Estuvo muy divertido. Fíjate que tenemos gente. A ver. ¿Quién está? Yo me la pasé muy bien hoy. También estuvo. Está el estimado Cabe, está el estimado Asaf, el estimado Ernesto. El estimado invitado. ¿Quién es ese invitado misterioso? Invitado. Usted, amigo invitado o amiga invitada, no sabemos su identidad es secreta como la de Batman. Conéctese, le damos 20 segundos. No, es muy poquito. Le damos un minuto. Ah, ya. Cabe dice que la película de Hairspray. Ah, ya. Ah, la gorda, sí. De hecho, es uno de sus mejores papeles. Ese. Ah, sí. Sí, Truman se llama la señora esta. Regresando al invitado, tiene un minuto. A ver, hasta nos puso un GIF. Ajá. Tiene un minuto para loguearse con su cuenta de Facebook y dar su identidad secreta. ¿Ah? Sí, que... Creo que sí, se llama Hairspray, la he visto como 5 veces cada vez, muy buena película. Pues bueno, ¿qué más? Pues nada, nos despedimos en lo que el invitado... Hoy tuvimos poquita gente, ¿no? Lástima, porque Tenacious D es una muy buena película. Y el programa estuvo muy, muy bueno. Pero bueno, Chamín, otra vez me despido. Muchísimas gracias por la invitación, por la amable hospitalidad, por el vaso de agua, por el internet... No, de nada, ya sabes, gracias a la gente que nos acompañó, va a quedar esto para la historia. ¿Qué vas a poner de final? ¿Es sorpresa o qué? Es sorpresa, pero es referido a la película, y nos vemos hasta la próxima. Que estén bien. Bye.